say, can you see by the dawn's early light? Usted es tan importante para mí como lo era para su madre y su padre. Les juré que le protegería y no lo he hecho. El alcalde va a echarlo en primavera. ¿En serio? Uh-huh. Pero es un héroe. Un héroe de guerra. Estamos en época de paz. ¿Cree que siempre va a ser así? Se avecina tormenta, señor Wayne. Ya pueden prepararse usted y sus amiguitos para capear el temporal. Porque cuando llegue, todos van a preguntarse cómo pudieron creer que podían vivir con tanto y dejar tan poco para los demás. ¿Qué significa eso? Es un motín. Cuando Gotham quede reducida a cenizas, tendrás mi permiso para morir. Lento pero incesante. El tiempo se acerca, las luces centellean, los micros restallan, el público se acerca y la guarida abre sus puertas. Aquí todo vale, no existe lugar para la derrota. Todo el mundo gana y todo el mundo es fuerte. La belleza de un simple hálito de esperanza no quedará jamás en vano. Porque es aquí donde el sueño juega su mejor baza. Es aquí donde siempre tendrás una mano. Juntos venceremos, porque no os negaremos que en las aventuras las almas se quiebran, pero aquí no. Aquí los viejos de dientes sudorosos también tiemblan. Poneos cómodos, abrid vuestra mente, sed libres de la tiranía y conquistaremos una vida tras otra, porque venimos de las estrellas. Ya estamos aquí, chicos y chicas, estamos para abordar una película más de Nolan, una película más de Batman, una película que es muy controvertida, mucho más que cualquiera de las otras dos. Estamos hablando del Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. Para ello tenemos a nuestros dos colaboradores incansables de Batman. Tenemos aquí a los Javis, Carrillo y Campbell. Bienvenido, Carrillo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Campbell. Muy buenas. ¿Estáis preparados para abordar esta película con toda su polémica? Bat preparados. ¿Qué dirían en la serie? Pues comenzamos con la película y con los datos de producción. ¿Quién empieza hoy? ¿Quién tiene los datos de producción? ¿Carrillo? Me toca. ¿Verdad? Sí. Venga, pues empieza. Pues nada, el título de la película, El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, Christopher Nolan, año 2012. Es decir, esta película se hizo 4 años más tarde que el gran éxito que supuso El Caballero Oscuro. Contó con un presupuesto de $230 millones y una recaudación mundial total de $1,085 millones, un poquito más, unos milloncejos más que El Caballero Oscuro. En cuanto a la distribución, pues lo mismo que las anteriores, Warner Bros. Y las productoras Legendary Pictures, DC Comics y Syncopy Films. Exactamente igual. Esta película en el fin de semana de estreno en Estados Unidos, fin de semana correspondiente del 20 al 22 de julio del año... ¿Hemos perdido a Carrillo? Sí, parece que se nos ha caído, sí. Pues sí. Vamos a ver si lo retomamos. Ahora. Has vuelto. ¿Me escucháis? Sí, ahora te escuchamos. Continúa con los datos. Estabas dando la recaudación. Sí, decíamos que el presupuesto era de 230 millones de dólares y la recaudación de más de 1.000 millones, exactamente 1.085 millones, lo cual supuso un piquito más que El Caballero Oscuro. En cuanto al primer fin de semana de estreno en Estados Unidos, que se produjo del 20 al 22 de julio del 2012, la película recaudó casi 161 millones de dólares, lo cual casi recupera el gasto, ¿no? El gasto que se realizó para hacer la película. En cuanto a datos en nuestro país, en España, el número de espectadores que vieron esta película en cine fue de 1.827.294 espectadores, que dejaron en taquilla 11.703.650 euros. Los productores, pues los mismos que en las anteriores películas, Christopher Nolan, Charles Robin y Emma Thomas. Luego, decir también que el diseño de producción corre a cargo también de Nathan Crowley, como las dos anteriores, pero en esta se incorpora también otro diseñador que se llama Kevin Cavanaugh. El rodaje, pues, tuvo lugar entre mayo y noviembre de 2011. Hay que decir que el otro día comentábamos que cuál de las tres películas de la trilogía tenía más metraje en IMAX, rodado en IMAX, y es esta última. Es decir, esta última tiene más de una hora, cuando, por ejemplo, El Caballero Oscuro tenía 28 minutos. Es decir, que prácticamente tiene el doble de rodaje en este formato, ¿no? Porque en un principio incluso, por lo visto, se planteó rodar esta película también para distribuirla en 3D, pero Nolan no quiso. Nolan prefería volver al tema del IMAX, ¿no? Tal y como había hecho con las dos anteriores. En cuanto a localizaciones del rodaje, hay que decir que aquí se incorporan algunas nuevas, como por ejemplo, ruedan también la parte, creo que algo del principio de la película en la India. Después también se rueda en Pittsburgh, por ejemplo, la escena del estadio de fútbol americano es el estadio Heinz Field de Pittsburgh. Y una curiosidad es que el equipo de los Gotham Rogues está interpretado por jugadores profesionales de fútbol americano, exactamente jugadores de los Pittsburgh Steelers, ¿no? Y también hay que decir que en esta gran escena del estadio de fútbol hubo más de 11.000 extras, que una pasada. Se rodó también en alguna otra localización de la propia ciudad de Pittsburgh. Y después luego pasaron a rodar en Los Ángeles. Y de ahí por último se pasó a Nueva York y Nueva Jersey. Por ejemplo, en Nueva York se rodó en la Torre Trump, que es Wayne Enterprise en esta parte. Creo recordar que Wayne Enterprise ha cambiado de sede en las tres películas, es decir, se ha rodado en sitios diferentes. Y por último, también para finalizar el rodaje, se terminaron rodando en Londres y Glasgow. En Glasgow se rodaron algunas escenas de exteriores adicionales y demás. Y la escena de la cascada externa al final de la película se rodó en las cataratas del Parque Nacional de Brecon Beacon en Gales. Y un poco eso a nivel producción es lo que hay sobre esta película. ¿Campbell? Pues nada, en lo que es, aparte de producción, lo que sería dirección y guión, continuamos con lo mismo. O sea, Christopher Nolan dirige. Y el guión, entre el tratamiento de historia, lo realizan David S. Goyer y Christopher Nolan, y el guión lo remata Jonathan Nolan. En lo que es las incorporaciones al casting, pues se mantienen los principales: Christian Bale, Gary Oldman, Michael Caine, Morgan Freeman, etcétera. Y se incorporan, por ejemplo, Tom Hardy en el papel de Bane. Tom Hardy, que es un actor que últimamente lleva ya unos años siendo uno de los actores de moda, y lo hemos visto pues desde Hermanos de Sangre, que fue su primer papel reconocible, pasando por Black Hawk Derribado, Star Trek Nemesis, Rock and Rolla, Origen, El Topo, Warrior, Mad Max Fury Road recientemente, Legend, El Renacido, y lo veremos próximamente en Dunkirk, también de Christopher Nolan. Otro que se incorpora, Joseph Gordon-Levitt en el papel de Blake. Pues aquí este hombre empezó ya desde muy joven, desde niño, trabajando mucho en televisión, en muchas series. Lo recordaremos en La Ley de Los Ángeles, en Enredos de Familia. Ya apareció en 1992 en El Río de la Vida. También otra serie que tuvo mucha fama, que fue Cosas de Marcianos. Y películas, pues 10 razones para odiarte, donde coincidió con Heath Ledger. Fue el que puso la voz principal en El Planeta del Tesoro y realmente la fama le llega actualmente con 500 días juntos, ¿no? Fue, digamos, la película donde se consagró. A partir de ahí, pues papeles más o menos, digamos, un poco irregulares, porque lo mismo salía en G.I. Joe haciendo un papel bastante discutible, como en Origen, en Lincoln, Looper. Luego dirigió e interpretó una película que fue Don John, una película simpática, digamos. Salió también en El Desafío y recientemente, está por estrenar Snowden, ¿no? Sobrebasado en el famoso espía. Como Selina Kyle, pues aparece Anne Hathaway, actriz que conocemos desde Princesa por Sorpresa. Luego también salió en Brokeback Mountain, El Diablo Viste de Prada, Superagente 86, Alicia en el País de las Maravillas, Los Miserables, por la cual recibió un Oscar. Interestelar, también la hemos visto. Hay recientemente pues la secuela de Alicia, Alicia a través del espejo, y un trabajo con un director español, con Nacho Vigalondo, que se trata de Colosal, ¿no? La otra incorporación femenina al reparto de esta película pues sería Marion Cotillard en el papel de Miranda Tate. Marion Cotillard, que trabajó muchísimo antes de ser conocida internacionalmente, trabajó muchísimo en Francia. Era una de las intérpretes asiduas de la saga Taxi. Y en el cine de Hollywood, empieza en Big Fish. Luego la veríamos en Un Buen Año, Nine, Enemigos Públicos, Origen, Midnight in Paris, Contagio y recientemente en Macbeth. Y ahora en apenas un par de meses la vamos también a ver también en Assassin's Creed, en esa adaptación del videojuego. Y en Aliado también. Sí. Con Brad Pitt. Exacto. Y seguimos con más incorporaciones. Matthew Modine, actor veterano que ya lo habíamos visto en Birdie, en La Chaqueta Metálica, De Repente un Extraño, Memphis Belle, La Isla de las Cabezas Cortadas, Un Domingo Cualquiera y también en la serie Wits y más recientemente en Stranger Things. Otro actor también que últimamente, sea como secundario o como incluso, sí, porque villano, porque suele aparecer siempre en papeles casi negativos, que es Ben Mendelsohn, aquí hace el papel de Daggett. Y es un actor que en sus primeros años trabajó muchísimo, pero muchísimo en Australia. Lo conocimos en Límite Vertical, en su primera interpretación así notable en cine internacional, en El Nuevo Mundo, en la película Australia, Señales del Futuro, Animal Kingdom, Éxodo, Dioses y Reyes y en la serie Bloodline. Y de aquí a nada, pues lo veremos también en estas Navidades dentro de Star Wars Rogue One, en el que se supone que será uno de los villanos principales, ¿no? Y más adelante saldrá también en la nueva película, en el proyecto de Spielberg de Ready Player One. Película que, por cierto, apunta bombazo dentro de unos años. Otro que sale por aquí como secundario, que recientemente ha cogido bastante fama en lo que a la televisión se refiere, es Aidan Gillen, lo que sería Meñique en Juego de Tronos, que lo vemos al principio de la película como agente de la CIA. Y luego otro secundario que encontramos es Brett Cullen, que hace el papel del congresista, y este es otro pues parecido a Eric Roberts, como decíamos el otro día, que no ha parado de trabajar. O sea, tanto en televisión como cine es un secundario habitual, ¿no? Habitualísimo. O sea, de esto de que lo ves y esta cara me suena, claro que te suena. O sea, lo he visto 40 veces. Y eso en lo que a casting se refiere, ¿no? Luego, evidentemente, es una película que tiene muchísimos figurantes, muchísimos actores de una frase y cosas así, porque es muy, muy coral, ¿no? Un casting en el que está la mejor actriz de su generación, ¿verdad, Carrillo? Pues yo hoy no lo quería decir para no repetirme, pero me da pie habría que buscar cuando hablamos de generación, de cuántos años estamos hablando, porque A lo mejor de su año y de su mes es la mejor. A lo mejor. Anda, que no le metiste caña a Tony con eso. Aparte de yo decir que a mí me encanta Anne Hathaway como Catwoman. Me fascina, me parece que está tremendísimamente bien puesta. Sí, no, además aquí, en esta película, para mí está mejor en esta película que en Interestelar. Decir, a ver, es otro papel. Aquí este, es otro papel, este pero no sé, aquí destaca más, desde luego. Claro, porque es mucho más jugoso. Hace de... Exacto, como dices tú, está muy bien puesta. Está muy bien puesta. Y hace, sí, y sí, hace de chica mala, y claro, eso nos tira mucho. Bueno, yo he añadido algo sobre el casting, muy interesante. ¿Alguien más quiere añadir algo más sobre el casting? Decir en el haber de Tom Hardy que ya estuvo nominado al Oscar en este último año por El Renacido, digamos que hacía de enemigo de Leonardo DiCaprio en la película. Leonardo DiCaprio tenía dos enemigos, el oso y Tom Hardy. y después, y no sé, y añadir pues poco más o menos lo que ha dicho Campbell. Recomendar también una película de Tom Hardy, que es una película más pequeña pero que está muy bien y que sale con James Gandolfini, la que se llama La Entrega, una película que me gustó bastante. James Gandolfini y Tom Hardy, ¿no? Uh-huh. Se puede ver ahí que es un actor que promete, ¿no? No, y que le gusta mucho experimentar y hacer cosas tal, porque por ejemplo, mira, tiene la de Legend, que hace de bueno, que no es la primera vez que se hace, pero lo hace genial, la de que hace de dos gemelos. Pero es que son completamente distintos el uno del otro y las dos interpretaciones que hace son bestiales. Y luego hay otra que es Locke, que es una película que hace dentro de un coche, que solo habla él, es el único actor que aparece, toda la película se rueda dentro del coche y es las conversaciones que va teniendo por el móvil, lo que él va hablando y tal, y es que te engancha la película desde el principio hasta el final. Sí, no sabes cómo, pero te engancha. Pues tendré que verla, esa no la he visto. Después hay que añadir también, como curiosidad, que exactamente fueron 13 jugadores de los Pittsburgh Steelers los que aparecen en la famosa escena del campo de fútbol americano. Es decir que... Y luego otra cosa también al hilo de lo de Hardy. ¿A vosotros qué os parece el doblaje? Bueno, a mí me gusta. No me disgusta, La verdad es que se metieron mucho con el doblaje de Bane, pero es un trabajazo para mí, Sí, ese acento tan raro, es que bueno, es que a mí me pilla un poco al revés el acento ese que pone, ¿no? Porque no es, dices tú, bueno, será un acento, es que no es un acento extranjero tampoco, o sea, no, es algo muy peculiar, es una forma peculiar de hablar. Eso es, que, no creo que sea acento. Que a mí me logra dar miedo, entre comillas, ¿no? Esa forma de hablar que tiene él. No es acento, es matiz no sé cómo decirlo, como para que la voz quede más limpia, no sé, o que vocalmente tenga más separación las palabras, no sé, sí que es verdad que parece incluso un acento extranjero, pero no me llega a parecer extranjero, no me llega a parecer sí, acento. Y además suena con esa especie de eco que creo que es sí. por la máscara que lleva puesta, ¿no? Pero... Uh-huh. Pero eso sí, los graves suenan que da gusto, me encanta. Sí, suena una pasada. Uh-huh. Y llega a meterse dentro. Consiguieron algo superior a lo que consiguieron con la voz de Batman. Que la voz de Batman al principio, el trabajo que se hizo también aquí en España con el doblaje fue muy duro, porque si no estoy equivocado, en la versión americana la voz de Batman la utilizaba Christian Bale con un megáfono. Sí, algo así. Sí, pues aquí no tenían esa metodología y hicieron lo que pudieron. Y yo creo que Claudio Serrano hace un más que excelente trabajo. Un excelentísimo trabajo. O sea, Claudio Serrano como Batman. Y aparte, bueno, ya se ha quedado como la voz oficial de Batman, ¿no? Digamos. Sí, sí. Es que, bueno, la verdad es que el trabajo en general de los dobladores en España es bastante... En general estamos hablando, ¿no? Después a veces te encuentras con peliculillas sueltas que dices tú, pues no sé en qué coño estaban pensando aquí, pero bueno. la más famosa, la amada por Alcaide, El Resplandor. Joder, ya, eso ya Yo espero que algún día se haga un redoblaje digno y para esa película. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que si hacen un redoblaje de esa película, pues yo, ya estamos tan acostumbrados a lo cutre de Verónica Forqué and Company que, no sé, yo creo que cambiaría totalmente el tono de la película, fíjate. Yo ya os digo que no la he vuelto a ver en castellano desde que la vi en versión original. No, por ejemplo, una que redoblaron de muy mala forma fue Tiburón, que es un desastre. Y el Padrino. El Padrino, yo me llevé una desilusión tremenda porque me compré la edición en Blu-ray de toda la trilogía, me llego a mi casa, me pongo a verla y cuando empiezan a hablar digo, ¿qué ha pasado aquí? Pero por Y volviste al DVD, ¿no? Que es lo que hice yo. Y volví al DVD. Pero por suerte, en Blu-ray, en estas películas, tanto en Tiburón como en Padrino y en algunas muchas otras, gracias al Blu-ray, tenemos ambas pistas de audio. El redoblaje y el original. Y eso se agradece. Sí, porque... es verdad que sí la tiene. Es verdad que sí tiene... Pero en el caso en la que yo tengo de Tiburón es que era en DVD. Y ahí no... En una edición que se hizo especial 25 aniversario, incluyó el doblaje antiguo. Y es una pena, ¿no? Yo es que en Blu-ray sé que existe el doblaje antiguo porque así lo tengo yo. Dejémoslo ahí. ¿Queremos añadir algo más sobre el casting? No, ya tendríamos que hablar sobre las referencias de cómic de la película. Pues dale, caña. Bueno, pues esta película es exactamente igual que El Caballero Oscuro. Tomaba varias adaptaciones de cómic en las que el personaje o el antagonista era el Joker. Pues aquí hacen algo parecido. O sea, toman como referencia varias sagas aleatorias de los cómics de Batman. Empezando por Nightfall, que es La Caída del Murciélago, que es exactamente el enfrentamiento o el primer enfrentamiento entre Bane y Batman. Sobre todo en lo que es el tema de cómo queda Batman después de ese enfrentamiento, lo que le hace Bane, etc. Luego también tenemos Dark Knight Returns, la obra maestra de Frank Miller, en la cual pues Batman vuelve a la acción después de estar retirado una temporada, es un Batman más tocado, más crepuscular, etc. O sea que vemos ecos también en esta película y sobre todo Tierra de Nadie, que era una saga en la cual Gotham quedaba completamente aislada a merced a un terremoto. Quedaba completamente aislada y todas las bandas criminales acampaban por sus anchas, ¿no? Luego, además, tenemos otra vez, al tener aquí mitología de Ra's al Ghul, pues hay cosas que están basadas en las diferentes sagas del demonio, como le suelen llamar, ¿no? Tanto en los años 70 como en los años de Morrison. Perfecto. Y eso más o menos, o sea, no tiene... Lo que sí podemos decir que está basado en esto, pero es la película que, digamos, no es como El Caballero Oscuro, que cada X tiempo salía un homenaje claro, ¿no? Una escena que era homenaje clavado o versión directa del cómic. Aquí eso no lo hace, sin embargo va tomando, digamos, detalles de uno, del otro y cosas así. Perfecto, pues como no sé si tienes algo más para añadir, Campbell. No, ya... Lo que es casting, referencias, etcétera, ya está todo. ¿Sobre banda sonora tenemos algo? Lo digo porque aquí vuelve Hans Zimmer en solitario, ¿no? Sí, aquí ya se queda él como compositor único, ya se prescinde de James Newton Howard. Más o menos mantiene el nivel, bueno, El Caballero Oscuro tenía un gran nivel y se va manteniendo... digamos las melodías conocidas, las fanfarrias, etcétera, o sea, más o menos manteniendo el nivel de las anteriores. Sí que tenemos... Incorpora el tema este cuando sale Bane, todo, que tiene bastante fuerza, mucha potencia. El emotive de Bane me parece de los mejores de toda la saga, ¿verdad? Es buenísimo, es decir, es una de las cosas que quería comentar, que la banda sonora en general de las tres películas es digna de comprarlas y escucharlas aparte, o eso parece, ¿no? Al menos a mí sí. Funcionan independientemente de la película y muy bien, muy bien. A mí también me lo parece. Me parece que funcionan muy bien, que tiene temas muy, muy, muy, muy, muy potentes y que son muy disfrutables. Y yo creo que Hans Zimmer, no sé, eso que dijo este año que iba a dejar las películas de superhéroes precisamente porque le llevan mucho trabajo. Pero si es un buen trabajo, yo creo que, claro, él piensa como yo, que mientras siga haciendo películas de superhéroes, Oscars no le van a caer, o premios en general. Por lo tanto, no quiere seguir con esto, ¿no? No, pero es lo que dijo, que desde la primera que hizo de Batman Begins hasta Batman y Superman habían pasado un montón de años, sí, que había estado dedicado a películas de superhéroes y que quería relajarse y participar en otras cosas. Seguramente si alguien se lo pide volverá a ello, así que no hemos perdido todavía a Hans Zimmer en las películas de superhéroes, que es un grande, por mucho que se diga. Ya, por ejemplo, en Interestelar ya hace un ejercicio de minuciosidad tremendo, es decir, una banda sonora preciosa, la Interestelar, uh-huh, que yo creo que debió haber ganado ese Oscar también. Uh-huh. Completamente de acuerdo. Sí, porque además... Lo ganó Desplat, sí, por el Gran Hotel Budapest, que... Exacto. No me llena como banda sonora. No, pero es mal. Que el problema de Zimmer es que todo el mundo piensa que él es el de las fanfarrias, los sonidos rimbombantes, la música épica, y no, Zimmer, o sea, cuando te tiene que hacer una banda sonora así minimalista, íntima y tal y cual, te hace joyas, pues como lo que vimos en Interestelar y alguna que otra película en la que tira mucho de jazz y cosas así, o sea que nada más lejos del tema épico. Es que Hans Zimmer es muy versátil, más de lo que la gente quiere reconocer, porque es capaz de utilizar una orquesta sinfónica para hacer una melodía tremenda, como para hacer una fanfarria, como prescindir de la orquesta y hacer música de producción, como hacer músicas de todo tipo, muy minimalistas, como hemos visto en Interestelar o en El Origen. Es que es capaz de hacer cualquier cosa. Yo no sé por qué gente intenta meterse. Luego tiene bombas como Llamaradas, por ejemplo, que es una pasada. Sí, sí. Y la fuerza que tiene ahí, ¿no? Y si no estoy equivocado, en Black Hawk Derribado también es también, él, ¿no? También es suya. Y es un trabajazo inmenso. Y en la Línea Roja también es otra pedazo de banda sonora, sí, o sea, tiene maravillas, uh-huh, incluso ya en videojuegos, en lo que es por ejemplo el Call of Duty Modern Warfare 2, eso es impresionante para un videojuego, esa banda sonora, ¿eh? Uh-huh. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, pues dándole un poco de protagonismo a Hans Zimmer, no nos vamos a meter con fotografía, efectos especiales, etc., lo iremos hablando durante la película. Tenemos que evidentemente continuar, así que vamos a hacer una pequeña pausa para ir analizando los tres actos de El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, y no os mováis demasiado rato, que aquí volvemos. ¿Qué haces aquí? ¡Contéstale! No, te lo pregunto a ti. Es el jefe de policía. ¿Y le habéis traído aquí? No sabíamos qué hacer, creíamos que... Os ha entrado el pánico. Vuestra debilidad les ha costado la vida a tres personas. No, estaba solo... Cachéalo. Luego te mataré. ¡Cuidado! ¡Escape! ¡Rápido! Enséñame el cuerpo. El agua va a parar a todos los desagües. Nunca lo encontraremos. Síguele. Que le siga. ¿Alguna vez te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves. Cada canción que escuchas. Cada libro que sientes. Cada juego que acabas. Cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti. Y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar. Un día te despertarás desconcertado por todo lo que te rodea. No sabrás por qué estás aquí, ni por qué el mundo ha cambiado tanto y tú no. Pero no te preocupará, porque sabes que dentro de ti aún hay fuego y pasión. Levántate y alza el puño al cielo estrellado. Sueña con androides, seres de otro mundo, príncipes y princesas, y verdes praderas bañadas por el sol. No mires atrás en ningún momento y siéntete parte de nosotros. Eres parte de la guarida del Sith. Nosotros somos parte de ti porque venimos del mismo lugar. Venimos de las estrellas. Todos los domingos a las 10:30 en turradio.com y los lunes en iVoox. Siéntete parte del cambio. Siéntete parte de la guarida del Sith. Como os he dicho, aquí volvemos. Estamos aquí para analizar, como os he dicho, los tres actos de la película. Y evidentemente vamos con el primer acto. Los tres actos de Nolan son muy extensos, habitualmente, más en esta película, que es la más larga de las tres, 2 horas 45 minutos. Y comenzamos con El Caballero Oscuro, la Leyenda Renace, pues evidentemente con el plan de Bane, con esta escena en el aire. Me parece que es más de lo que hizo incluso en El Caballero Oscuro con la recogida de Batman desde el avión. Aquí es donde sale el personaje Meñique. Si no estoy equivocado, no vuelve a salir en toda la película. Sale como agente de la CIA, ¿no? Sí, sí, es el agente de la CIA encargado de intentar detener a Bane. Uh-huh. Todo lo que sería el rapto de este científico para crear algo que luego más adelante iremos viendo. Finaliza y comienza donde dejamos a Gordon, entre comillas. Gordon conmemorando el aniversario de la muerte de Harvey Dent con esa encrucijada mental, pensando en si decir o no la verdad acerca de todo el asunto. La aparición del personaje Marion Cotillard, presentándose a Alfred dentro de la casa, preguntándole por Bruce Wayne, que el personaje de Marion Cotillard en este punto es como Miranda, solamente la conocemos como Miranda. Y el posterior robo de Catwoman, muy sutil, de lo que sería el collar de la madre de Bruce Wayne. Que ahí, pues eso, poco a poco vamos viendo cómo Bruce Wayne pues está bastante desmejorado, está en un momento crepuscular de su vida, con el bastón, el bigote, la barba, etc. Y posteriormente también conocemos al personaje de Joseph Gordon-Levitt, que aquí hace de Blake, como ha dicho Campbell antes. Y esto sería más o menos lo que sería la introducción a la película, no el primer acto, porque el primer acto acaba un poco más adelante, pero yo creo que con esta introducción podríamos empezar a analizar. ¿Qué opinas de todo este inicio? Yo creo que dos puntos muy álgidos de todo este inicio es el robo de lo que es el collar de perlas de la madre de Bruce Wayne y el intento de confesión del comisario Gordon, Gary Oldman, en la conmemoración del aniversario. ¿Qué opináis, chicos? Empieza tú, Campbell. Pues bueno, pues lo de Gordon, pues es lo que ya comentamos cuando hablamos del Caballero Oscuro, ¿no? Que se veía que ese final, esa mentira, era pan para hoy, hambre para mañana. O sea, llegaría un momento que esto tendría que reventar por algún lado. Y él está dándose cuenta y quiere eso, quitarse esa espina de encima y contar la verdad. Eso luego más adelante en la película traerá consecuencias más graves. Y en lo que es lo que hablabas de del robo del collar, la primera aparición de Wayne. Yo ahí es que le veo un problema. Se supone que han pasado 8 años, ¿no? O 10 años o algo así. Y la apariencia sí, está muy desmejorado, pero vamos, que luego lo vemos que se afeita la barba, se arregla un poco y vuelve a ser el mismo de la película anterior. O sea, no han pasado los 8 años. Me refiero, porque 4 canas en el pelo tampoco significa que... O sea, no se ve ese cambio de edad ni ese estado tan crepuscular más adelante. Yo ahí le veo que hay un pequeño fallo de caracterización en el personaje de Wayne. En lo que es esa escena también que dices, lo de la aparición de Bane, como comentamos también anteriormente, aparece como todos los villanos de la trilogía de Nolan, o sea, haciéndose pasar por un secuaz. Volvemos con el mismo tema. Y la escena es muy espectacular. ¿Qué ocurre? Que al ser en un escenario, digamos, más intimista, o sea, más cerrado, como es el avión, pues nos parece menos que la del banco, pero luego en el momento que vemos ese remolque por el otro avión, cómo se estrella uno, tal, como escena de así de acción es genial también. Posiblemente una de las escenas mejor rodadas de la película. Porque lo que viene después, hay alguna escena de acción que no, que es así que tienen lo suyo. Carrillo. Pues a mí la escena de acción del principio me pone mucho, la verdad, me encanta, porque tiene mucha fuerza también la utilización de la música en esta parte, y yo casi, habiendo visto ya las películas varias veces, mira que el inicio de la segunda me gusta, pero casi le veo más fuerza a esta escena de acción del comienzo de esta, ¿no? Me parece que está muy bien hecha. Y que tiene una presentación muy, muy arriba del personaje de Baines. Yo creo que está muy, muy bien. Es lo que más destaco yo del comienzo de la película. También está bien la presentación del personaje de Anne Hathaway como Catwoman y el tema del robo de la joya, del collar este, de la madre de Bruce Wayne. Y en cuanto a lo que decía Campbell del cambio de tiempo, ¿no? Hay que recordar que la película se hizo 4 años más tarde que la anterior y se nos cuenta una acción que se produce, creo que eran 8 años, ¿no? 8 años más tarde. No sé, es como si Nolan hubiese rodado en otro planeta en el cual el tiempo pasa, en este caso pasa el tiempo el doble que lo normal, ¿no? Pero bueno, es decir, tampoco le presté yo tanta atención al cambio físico y sobre si está bien o no el paso del tiempo. Es complicado lo del paso del tiempo en las películas, porque hay veces que se recurre tanto al maquillaje que a veces queda también muy artificial y demás. Es verdad que Bruce Wayne solo afeitándose, quitándose la barba y demás, parece que está tal y como lo vimos en la película anterior. Pero bueno, tampoco creo que la película tiene algún que otro fallo que lo podemos considerar más grave que este, ¿no? Pero en líneas generales eso, lo que más me gusta del principio es la escena de acción, que para mí es muy potente. Yo, para empezar, lo que sería toda esta introducción, me encanta. No, vamos, no tengo ninguno solo de los peros que he oído del resto de la película. Yo creo que casi nadie le da un voto a favor en ningún momento, y creo que lo merece esta película por este tipo de cosas, ¿no? Yo poner a una película de malísima de la muerte, pero mala, como la ponen a esta película, con este tipo de introducción, no me puedes decir eso. Me puedes decir que te gusta más o menos, que lo que quieras, pero que es una... Yo he oído hasta vomitiva y de todo. Pero vamos, yo creo que te pones a ver esta película y este principio, tal, sobre todo con la escena del avión, que también para mí es la mejor de esta introducción hasta el momento. Vamos, yo no sé quién le puede poner ningún pero. Me parece tremenda. Esa escena no, y la película tampoco es que... O sea, yo en ningún momento digo que sea malísima. Lo que pasa es que, o sea, es una buena película, pero después de Begins y del Caballero Oscuro, es la más floja de las tres. O sea, no, eso es evidente. No digo que no. Como película. Pero que es una decepción. Pero no una mala película, en todo lo contrario. A mí me parece una buena película, pero en comparación sale perdiendo. Pero que haya gente... Es que yo creo que las dudas que hubieron antes de la producción de la película, hubieron muchas dudas sobre cómo enfocarla. Incluso hubieron muchas dudas de casting y demás. Yo creo que es lo que a lo mejor la película acusa a la larga. Pero, vamos a ver, para mí es una película de notable y disfrutable, es decir, muy entretenida. Si nos olvidamos un poquito de los pequeños fallos, o que a lo mejor están en un escalón, desde luego, un escalón por debajo del anterior, pero para mí es injusto que se hable de como decía un compañero ayer, ¿de qué vais a hablar? ¿De la mala de Nolan? Que no sé, la mala de Nolan, si esto es la mala de Nolan, pues es decir, bienvenido sea. Todo esperando estoy las buenas, ¿no? No, yo es que más que nada porque la gente es capaz de decirme que cómo puedo defender una película así. Pues para empezar, como hemos dicho, en tan solo, y mira que dura 2 horas 42 minutos la película, en tan solo 13 minutos tenemos el secuestro al científico en la escena de acción del avión, que es la escena que más dura de la introducción. Tenemos al alcalde, a Gordon, en el conmemorando la muerte de Harvey Dent. La presentación de los personajes. Todo esto en 10 minutos. O sea, te ponen en situación. Sí, la aparición de Catwoman. La aparición de Catwoman. Pero todo esto en 10 minutos. O sea, te dice muchísimo de todo lo que vas a ver en tan solo 10 minutos. Y me parece que no es una mala introducción, pero para nada. Y para nada entraría dentro de lo que sería el canon de una película mala. Sí que es verdad que yo estoy de acuerdo con Campbell sobre el aspecto de Bruce Wayne, pero en este momento no lo veo ni tan mal. Sí que me faltarían unas canas y unas arrugas, sí, pero como hemos dicho, efectivamente, en muchas ocasiones tanta prótesis y tanto maquillaje al final pueden enturbiar la actuación de un actor. Pero bueno, no sé, eso ya es a criterio del director y a gusto del espectador. Yo estoy con el espectador en el sentido de que no, a Bruce Wayne le hubiera envejecido más. Pero es lo que tiene. Y no por eso voy a defenestrar esta película, porque tiene otras muchas bondades. Continuamos con lo que sería el primer acto, en el que vemos a un Bruce Wayne de nuevo detective, ¿vale? Lo recalco porque odio esa manía de que solo Batman v Superman ha sido detectivesco. Sí, está investigando aquí al personaje de Catwoman. De Catwoman, sí. Y de una manera bastante acertada, sacando unas conclusiones, etc. También vemos al personaje de Blake haciendo investigaciones acerca de las cloacas, de lo que estaba ocurriendo en los orfanatos, porque él se supone que también fue un niño sin padres, ¿cómo se dice? Huérfano. Huérfano, por favor. Buenos días, sí. Y por otro lado, vemos cómo manipula Catwoman a los hombres y cómo maneja las situaciones en ese encuentro que tiene con uno de los personajes que trabaja, si no estoy equivocado, para Bane, ¿no? Que le promete la tábula rasa. Sí, el Daggett. Daggett. El personaje de Daggett y su ayudante son los que la contratan. Perfecto, pues la tabula rasa, que es esta quimera de los villanos, que pues para limpiar su nombre y dejar su nombre impoluto frente a las autoridades. Toda la investigación de las cloacas hasta que aparece Bane por primera vez, más o menos, porque ya ha salido al principio, efectivamente, pero es la investigación que lleva a Gordon, gracias a Blake, a través de las cloacas, y ver por primera vez el enfrentamiento entre Gordon y Bane. Yo creo que aquí es donde finaliza el primer acto, ya que acaba el primer acto una conversación entre Blake y Bruce Wayne, en la que Blake le incita a Batman, porque Blake sabe que Bruce Wayne es Batman desde el principio. Es algo que a la gente también le escandalizó y a mí, por lo contrario, me gustó. Y aquí es donde acabaría el primer acto, con la vuelta del Caballero Oscuro a las andadas. ¿Qué opináis del resto de esta investigación en las cloacas, de la primera aparición de Bane, cómo Gordon se llega a escapar, Catwoman manipulando la situación, manipulando a los hombres? ¿Qué opináis, chicos? Contadme, venga, empieza tú esta vez, Carrillo. A mí el tema de por ejemplo, la trama esta que se produce en los, digamos, bajo tierra, ¿no? En los túneles estos, es otro de los, para mí es otro de los aciertos de la película. Es decir, todo, que este hombre, que Bane, vaya formando ese ejército de malotes, ¿no? Que forma ahí bajo tierra y demás, me parece estupendo, no sé. A mí me gusta. Yo, hasta el momento, en lo que hemos repasado de película, prácticamente pocas fisuras se le pueden encontrar. Mantiene el tono del Caballero Oscuro. Y me gusta, también vemos mucho del personaje de Anne Hathaway, que en esta película sí que me gusta bastante. Y demás, es decir, toda esta primera parte a mí me gusta, ¿no? Tú me perdí un poco ahora en qué momento cerrabas el primer acto. Pues lo cierro justo en el momento antes de que Wayne vaya al médico para preguntarle si puede hacer esferología, creo que va a preguntarle, ¿no? Pues dice, bueno, con todos los huesos rotos de su cuerpo me da que no, pero bueno, algo así es la presentación del inicio de Batman. Bueno, antes de eso, pues sería todo lo de Gordon escapando y la conversación de Blake con Bruce Wayne para, pues eso, incentivarle a que vuelva Batman a la escena. Sí, que es un primer acto largo, ¿no? Media hora. La película es larga, ¿eh? Siempre mete media hora de primer acto, o casi siempre. Sí, es verdad. Es decir, en una película a lo mejor de casi 3 horas como esta, es verdad que el primer acto lo corta bastante, es decir, que va muy al grano, digamos, ¿no? En cuanto a lo que es el comienzo de la película, sí. ¿Qué opinas tú? Pronto se mete en el ajo, sí. Campbell. Pues eso, es lo mismo, o sea, es un primer acto de presentación, como habitual de Nolan, lo que decís. O sea, no le gusta introducir mucho, creo que desarrollos más largos, ¿no? Y más en esta, que hay un plan ahí mucho más, digamos, mucho más grande, que necesita explicarse más, que necesita contarse con más detalle, cómo es toda la toma de la ciudad, etcétera, ¿no? A mí hay una cosa que sí que, desde el punto de vista de guión, que me, digamos, me choca un poco. Y vamos con ese momento que decíais de detectivesco, ¿no? Que sí, que lo veo muy bien, pero hay una contradicción en el guión, y es el hecho de que Batman lleva 8 años retirados, pero sin embargo ha construido una batcueva completamente funcional. No, no os habéis dado cuenta de eso. Pero sí, pero en estos últimos 8 años no dice que no haya seguido, no sé, combatiendo. Sí, desde la muerte, hay un momento que dicen que desde la muerte de Dent no volvió a aparecer Batman. No aparecer Batman, pero no a aparecer Bruce Wayne. Ah, bueno, eso sí. Sí, claro. Pero me refiero que eso, que sin actuar como Batman y sin embargo sí construye la Batcueva. Pues, porque recordáis que en la anterior vivía en un ático, no había Batcueva, sí. la mansión estaba destruida. Yo lo que entendí en su momento es que sin ser Batman, él seguía teniendo la tecnología y todo a su servicio para poder dar información a Gordon sobre lo que pudiera estar ocurriendo, investigar, etc. Aparte de que él ya dijo que iba a reconstruir la mansión Wayne. Pues eso, con el ala... ¿Cómo era? El ala B. No, el ala B era en otra... Los cimientos del ala este. Eso es, los cimientos del ala oeste, pues reformando e investigándolo un poco, ¿no? Pues los obreros ahí en 8 años funcionaron muy bien. Es que el dinero lo mueve todo. El tema aquí pero sí que me llama la atención eso, que es la primera vez que vemos una Batcueva realmente operativa en la trilogía de Nolan, ¿no? Y además bastante, no sé, muy original, ¿no? Muy llamado, o sea, muy en el sentido de minimalista, pero que se mueve todo a base de paneles que van apareciendo y cada uno tiene una cosa. O sea, a mí el diseño me encanta. A mí también me gusta mucho. Sí, sí. También es minimalista, no es muy grande, pero tiene todo lo que necesita Batman, ¿no? Así que... yo destaco más toda la conversación entre... No sé, entre Bruce Wayne y lo diré, el personaje de Blake. Me gusta mucho cómo le incentiva a salir de nuevo a las calles, diciéndole que todo el mundo confiaba en Batman, que todo el mundo lo echa de menos, que... No sé. Es un momento bastante, bastante de interpretación también, ¿no? Porque ahí sí que hay que reconocer que Gordon Levitt también hace una interpretación muy buena. Lo que pasa que, claro, está dando más pistas de lo que se desearía, sobre todo para los fans de Batman, ¿no? O sea, es un momento en el que te recuerda a uno de los Robins del cómic, pero exageradamente, el que descubre la identidad de Batman per se, sin falta de investigar mucho. Entonces, más o menos, te recuerda a ello. Es una a mí el momento baile este que tiene Bruce Wayne con Catwoman. Sí. No sé si lo recordáis en la fiesta esa. Sí, eso es. Me recuerda un poco a Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Sí, porque es un baile de máscaras, ¿verdad? Sí, sí. Sí, no solo por eso, sino por la fotografía y el tono, no sé. Me recordó anoche cuando vi la película, me recordó eso. Siempre que intenta... bueno, siempre no, porque en la mayoría de las ocasiones utiliza la ostentosidad y el dinero de Bruce Wayne suele ser con iluminación muy blanca, muy, muy perfeccionista, pero en esta ocasión, en el momento que tú dices, utiliza tonos muy cálidos. Supongo que por el tono crepuscular de Bruce Wayne y por... no sé, la verdad es que esto sí que me... Bueno, sí, para sentirte cómodo en la escena mientras te están robando. Sí, ahora lo entiendo. Muy bien. También vemos bastante a Marion Cotillard en esta primera parte de la película. Sí, sí, y es un... ¿Cuántos diálogos, eh? Es un gustazo. ¿Cómo estamos hoy? Sí, ¿qué le vamos a hacer? No, y luego también hay que destacar mucho la escena de Selina cuando va a entregar el robo, que no era el collar, el robo en sí, que eran las huellas de Bruce. Ese momento encerrona con la poli, cómo se desenvuelve, cómo la lía, vamos, genial, ¿eh? Ahí Anne Hathaway está genial. Sí, o sea, sí. Cómo acaba liando a todo el mundo. Sí, cuando grita como que estaba allí y le estaban atacando y tal, está muy bien ese momento. Es verdad que es sorprendente lo convincente que llega a ser en ese momento. Sí. Bueno, pues, bueno, aparte de, añado, me parece un momento de actuación de Anne Hathaway excepcional. Cuando cambia tan rápidamente de registro, me parece tremendo. Pues la estamos encumbrando, la estamos ahí, ¿eh? Anne Hathaway vestida de esa forma y tal, y esa forma de hablar sugerente. Sí, sí, se le da. Es mucha Anne Hathaway, ¿no? Se le da muy, muy bien. Continuamos después del primer acto, vemos como Bruce Wayne va a visitar a Gordon al hospital, con un pasamontañas sin más, porque todavía no ha vuelto Batman. Va, como bien ha dicho Campbell, a la escena del baile, que están recaudando fondos, si no estoy equivocado, para el proyecto que tienen el personaje de Cotillard y el de... No. Y el de Daggett. Sí, eso es. No, el de Daggett, no. El de... lo que está haciendo en Wing Enterprise, lo de eso la es. Energía renovable limpia, algo de eso, ¿no? Eso es. Que está pues intentando con Fox, intentando hacer que saque este proyecto, ¿no? Adelante, que no lo saca. Y me encanta cómo le engaña tanto a Bruce Wayne aquí, Selina Kyle, porque no solamente se lleva... Bueno, en este momento es cuando recupera el collar, Bruce Wayne, pero ella no va a perder nunca, por lo tanto se lleva el Ferrari. Oh, y Michael Caine ahí está de Oscar cuando lo va a recoger. Está genial. Sí, muy buenas. ¿Cómo le trolea? ¡Uah! Eso todos los momentos... que nos damos cuenta en el que Bruce Wayne ya sí que está aquí, estos matices sí que nos damos cuenta de que Bruce Wayne está más acabadillo, ¿no? Batman ha perdido facultades, está más crepuscular, eso nos quiere dar a entender. Si Catwoman, que es alguien que es nuevo en la escena, es capaz de trolearle a Bruce Wayne su Ferrari, y que ni siquiera Alfred le apoya, sino que le machaca, pues es que está muy bien. Incluso con Fox también pierde la batalla, frente al nuevo juguetito, ¿no? Todo el mundo le saca su vena a Batman a relucir, y Fox no iba a ser menos, y dice: mira, aquí tenemos por aquí un cacharrito que te quería enseñar y tal. y le enseña el Batpod, este nuevo juguetito de Batman, que bueno, lo presentan aquí, no se ve, pero yo quiero saber vuestra opinión sobre el diseño ya del Batpod. ¿Qué opináis? ¿Qué opinión tiene? Y en este caso quiero oír primero la de Campbell. Uf, es complicado, porque se supone que tendría que ser algo así como el Batwing de los cómics, o el Batcopter, como le llamen también, y se queda un camino a medias entre los dos, pero el diseño, a ver, entre nosotros, el diseño es feo de narices. ¿Entre nosotros? Creo que es ahora que no nos oye nadie, feo de narices o feo de cojones, como queráis decirlo. Vamos, feo pero funcional, eso hay que decirlo, y me parece que está muy bien hecho, pero feo como el solo, joder. Buah. ¿Qué opinas tú, Carrillo? Pues yo coincido bastante. No me impacta tanto como el coche en la primera o la moto de la segunda. Pues, por ejemplo, aquí vemos también mucho la moto. Y me sigue gustando más la moto que el helicóptero este o lo que sea, ¿no? Pero no me impacta tanto, ¿eh? Está bien hecho, pero no sé. No, el impacto no es muy potente. El trabajo que hicieron con él es demencial, porque está hecho a escala. Y funcional es al 100% y es bastante creíble. Pero no quiere decir Pero no tiene después, en el transcurso de la película, no tiene después una gran escena, como sí que tiene el coche en la primera y la moto en la segunda. No tiene una gran escena, tiene una mini gran escena, que es cuando hay esa persecución, pero bueno, no me llega a convencer, no es como el Bat, lo que sea, el Batavión que tenía, incluso la de Tim Burton, que ahí sí que... tiene una gran escena muy importante, que hablaremos. Y tenía un diseño muy bonito, además, que era el mismo emblema de Batman. O sea que... Ese momento que todo el mundo recuerda de esa película, ese momento en el que llega a la silueta de la luna, ¿no? Y hace ese símbolo de Batman en la luna. Es precioso. Precioso. Batman, o sea, Tim Burton en estética, en muchas ocasiones, es insuperable. Pues comienza todo ya a ponerse manos a la obra. El plan de Bane comienza a tomar más forma en este desarrollo, que como hemos dicho es demasiado largo como para hablar de una sola vez. Tampoco la presentación del traje de Batman es tan épico como debiera, porque está en medio de una conversación de Alfred, sube en esa cristalera y lo vemos ahí, pero no es tan épico como para mí debiera ser, aunque bueno, tampoco son detalles, no, tampoco tiene mucha importancia. Pero el primer movimiento del plan de Bane dentro de la ciudad de Gotham es atacar ¿a qué? Al dinero. ¿Y dónde va? Pues a la bolsa, a la bolsa, donde está todo el dinero. Me encanta Bane también como es de cínico e irónico en la mayoría de sus momentos, ¿no? Es muy antisistema, es muy, entre comillas, Anonymous. No en ese carácter tan afable, pero sí en ese ciberterrorismo, ¿no? Porque utiliza mucho la tecnología de las redes para poder hacer este plan, sobre todo este robo de acciones. Y toda esta persecución, yo sí he de decir que me gusta mucho, ¿eh? Sí, esta parte está muy bien. La parte de la entrada de Bane en el edificio este de la bolsa. Un momento, chicos. Tiene mucha fuerza, ¿no? Sí, o sea, lo que son las escenas. Volvemos a las escenas tipo como el asalto del banco del anterior, ¿no? O sea, son escenas de acción y de acción vertiginosa, que es. A Nolan se le da muy bien rodar este tipo de acción. Otra cosa ya es lo que hablábamos antes, pero aquí sí. Y es una escena, eso, pasan muchas cosas, va todo muy rápido, una persecución muy espectacular, para volver a ver eso, a Batman en acción. Tiene mucha fuerza el personaje. Y muy acertado lo que comentaba Asier también sobre en lo antisistema, ¿no? Que es este personaje de Bane. Bueno, es antisistema con la boca pequeña, porque lo que quiere es eso, ir de antisistema, pero luego es un terrorista tal cual. O sea, claro, para sacar su propio provecho, ¿no? Evidentemente, no. O sea, primero va en plan antisistema, en plan de vamos a darle poder al pueblo, pero luego lo que quieres es cargarte todo el pueblo. O sea, no vayamos a tal, que con la bomba vas a cepillarte la ciudad entera. Claro. O sea, que es un antisistema de escaparate, digamos, ¿no? Lo que sí me parece muy interesante del momento actual que estamos ahora comentando es que nuestro amado director no esté. Eso sí que me parece realmente interesante, porque ahora aquí podemos decir y destrozar y todo a nuestro antojo. Nos da una libertad, la verdad que sí, se porta muy sí, bien. Sí, sí, está haciendo un Nolan. O sea, nos está dejando que improvisemos a nuestro aire. Dice que el salto a la libertad no es cuestión de fuerza. Mi cuerpo es el que salta. La supervivencia es cosa de espíritu, del alma. Mi alma está tan lista como mi cuerpo para escapar. El miedo te hace fracasar. No, no tengo miedo. Tengo rabia. Tienes miedo a la muerte. Crees que eso te hace fuerte, pero te hace débil. ¿Por qué? ¿Cómo moverse más rápido de lo que es posible? ¿Luchar más tiempo del que es posible? Sin el impulso más poderoso del espíritu. El miedo a la muerte. Si temo a la muerte, temo morir aquí. Mientras mi ciudad arde, nadie más puede salvarla. Entonces sube. ¿Cómo? ¿Cómo hizo esa criatura? Sin cuerda. Y el miedo te encontrará de nuevo. Ah, provisiones para tu viaje. Eso es maravilloso. ¿Qué significa? Renace. No. Bueno, ya estoy aquí, que he tenido problemas internos, cabrónidos. Yo también quiero comentar un poquito la escena en la que, pues, para mí la presentación de Batman, porque aquí también es más que nada la presentación de Batman a la escena. Bueno, decir que todo el plan está bien hilado por Bane, no me parece que tenga fisuras, no me parece que tenga errores de guión graves, al menos no como la he analizado habitualmente. No he llegado a analizarla como el Caballero Oscuro. Esta la he visto menos veces, sí que es la que más pereza me da a ver. Entonces, pues en este punto no le veo ninguna fisura a primera vista. Y pues evidentemente la posterior persecución de Batman aquí sí que nos hace ver que, pues bueno, está en baja forma, pero no tanto, ni mucho menos. Y en paralelo vemos a Catwoman también realizando un robo, la búsqueda de esta tábula rasa. Si no estoy equivocado, bueno, la búsqueda de la tábula rasa no, es la búsqueda de lo que le han pedido para darle la tábula rasa. Por lo que su primera actuación no es demasiado discreta, la primera actuación de Batman, me refería, que lleva a confrontar en lo que sería la escena en la que se encuentran Catwoman y Batman después de lo que sería la persecución, que como digo acaba para mí de una manera muy intensa con esa presentación del Batpod también, que es como se va, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, con la llegada del Bat, del avión. Bueno, aquí le llaman Bat, sin más, ¿no? Bat, a secas, sí, se lo dice Lucius, llamamos Bat. El Bat. Vale, pues ¿hasta dónde he llegado yo? Hasta la escena en la que Catwoman y Batman se encuentran. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece toda esa escena, chicos? Pues bueno, ahí viene de enfrentarse al otro, digamos, al otro villano de la película, que es Daggett, que aunque no lo parezca, todo lo que ha realizado va a tener grandes consecuencias, sobre todo para Bruce Wayne. Y vemos cómo le han estado manejando y ella cómo intenta enfrentarse a esa situación. Al final acaba todo en esa azotea donde se acaba encontrando con Batman. No quisiera deciros en los últimos años lo que pasa cuando Batman y Catwoman se encuentran en una azotea en el cómic, que es muy distinto de lo que pasa aquí. Sí, he visto alguna cosilla, sí. Explica eso. Vamos a ver, no, vamos a ver, explícitamente no te lo voy a explicar, pero vamos. En Gotham hay mucha acción nocturna por las azoteas, sobre todo cuando se juntan estos dos. O sea que sí, en serio. Bueno, no en los últimos años, ya desde en el cómic de Silencio, cada vez que se pillaban en una azotea era para lo mismo. Estaban muy fogosos los dos. En fin, bueno, pues como íbamos. Aquí ya se ve el enfrentamiento y se ve claramente la diferencia de caracteres de los dos, ¿no? O sea, Catwoman no tiene escrúpulos. Ella tiene que salir viva como sea. Y Batman se ve que ya empieza a haber ahí una relación, ¿no? Una atracción, digamos, ¿no? Pero claro, pero no le gustan los métodos. Entonces, eso va a ser un constante choque en toda la película, porque vamos a ver que el personaje va a ir siempre con sus altibajos. Primero la lío, luego ayudo, luego vuelvo a liarla, y así hasta el final, ¿no? La pelea esta que se produce en la azotea, que yo creo que es la primera pelea desastrosa de la película, en mi opinión, ¿eh? Para sí, tanto, lo que pasa sí. Es que como tiene menos iluminación, pues es más perdonable que otras. Esta coreografía, si le ponemos a lo mejor un tema de reggaetón de fondo, quedarían en ridículo aquí. ¿Tú crees que no, la verdad es que queda muy falsa los movimientos que hace. No sé. A mí me parece que ella está muy bien, en cambio él mal. Sí, algo, no sé. Porque ella sí que hace muchas llaves, tiene golpes, pero no demasiados, y todos los golpes son frente a la cámara, por lo que ella tiene un buen ángulo para realizar esos golpes. Pero en cambio él está golpeando de forma lateral, entonces tiene más dificultades para realizar esos golpes. Pero en cambio ella y la oposición de los malos es lamentable. Sí, sí, la oposición es peor, yo creo, efectivamente, los secundarios que incluso ellos. O sea, lo que son. Exacto, es que se caen solos, ¿sabes? No, y aparte vamos siempre a lo típico, el de uno detrás de otro. Uh-huh. Sí, o sea, sí. No es un ataque coherente, o sea, no es una escena de acción coherente para nada. Yo lo sí. Que pasa que es eso, que está más perdonable por. No perdonable. Es que tiene menos iluminación, entonces no es tan cantosa como otras que vienen después. Yo siempre he pensado que después de haber hecho Equilibrium, Christian Bale, con esos rondos que yo les llamaba rondos de batalla, porque se enfrentaba a 10 personas sí. Alrededor suyo y se solventaba de una manera brutal y estaba dirigido por Kurt Beamer, un tío que hizo Ultraviolet. Ya. Yeah. ¿Cómo coño Nolan no es capaz de sacarle el partido que se le puede sacar a Christian Bale? Es que yo creo que incluso en los videojuegos estos de Batman, Arkham, y Asylum y el otro y tal, están las escenas estas de combate, están mejor. Mucho mejor que en la película, claro. ¿Sí? Mucho más ritmo, mucho mejor llevado, más, pero vamos, sin comparación. Sobre todo en esta, son una maravilla, ¿eh? Los videojuegos son una maravilla de Batman. Por lo menos a mí me lo parece. Bueno, quitando lo que serían los golpes y la batalla, a mí la puesta en escena de esta batalla en la azotea me fascina, ¿eh? O sea, en la entrada de Bane y todo eso, sí es que son detalles lo que le falla a la escena, porque, bueno, detalles sí. Importantes de algunas escenas de golpes, porque como os digo, para mí Catwoman sí que me gusta cómo golpea y la posición que tiene y cómo utiliza el peso del contrario para poder hacer lo que tiene que hacer. O sea, como ella evidentemente es una mujer, pesa menos y tiene menos impacto, pues lo que hace es utilizar el peso de los otros y utiliza muchas llaves. Me gusta mucho cómo combate Catwoman. Después de lo que comenta Batman. Campbell sobre las artes amatorias de Catwoman en las azoteas, se te queda un poco floja la escena. Sí, sí, sin sexo no hay escena. Vale, pues pasamos de esta escena. Ni sexo ni sangre, ¿eh? Sí, sexo Nolan sangre. Es un tío puro. Sí, sí, es puritano él. Continuamos con Bruce Wayne después de ser un poquito, entre comillas, humillado por todo el mundo. Por Batman, o sea, a Batman más bien, porque no sale muy bien de ninguna de estas escenas, al menos en batalla. Volvemos con los personajes de Fox y Miranda, que nos presentan por primera vez el proyecto de energía renovable, que se supone que es... perfecto, pero tiene una salvedad, que se puede utilizar como arma. Entonces, pues Bruce Wayne no quiere, a pesar de los millones que le ha costado todo este proyecto, Bruce Wayne no quiere utilizarla y por eso la tiene guardada, y esa es la explicación que aquí acaba dando, ¿no? Si no estoy equivocado. A Miranda sí, se lo iba a confesar también. Vemos también este desencuentro entre el personaje de Michael Caine y Bruce Wayne, ¿no? Escenón, un auténtico escenón. Es interesante comentar, ¿no? Este desencuentro, porque digamos que ¿cómo se llama el personaje de Michael Caine? Que no me acuerdo. Alfred. Digamos que Alfred no le gusta mucho el camino que está tomando la situación y un poco le dice algo así como que ya está cansado de enterrar a miembros de la familia Wayne, ¿no? Uh-huh. Entonces se produce ahí este desencuentro con este halo de tristeza. Está muy bien la escena esta, ¿no? Un poco ambos como medio se despiden, digamos, en este punto de la película. Sí, es cierto, es una despedida muy amarga y correcto. Pero también se llega a mencionar, si no estoy equivocado, la carta de... Sí, sale a la luz lo que decía de verdad la carta, porque de Rachel, ¿no? Bruce pensaba que se iba a quedar con él y en la carta le decía todo lo contrario, que quería quedarse con Harvey. Uh-huh. Y entonces sí, ahí es cuando se lo cuenta Alfred y, no y él, cree. Claro, se ofende. Pero no se lo acaba creyendo tampoco. Cree que es una treta más para que deje el camino que está tomando. Sí, sí, porque le dice que le dice, ¿cómo te atreves a utilizar el nombre de Rachel, ¿no? Para, uh-huh, para desviarme de mi camino, ¿no? Sí. Uh-huh. Vale, pues continuemos con el desarrollo, ya que pues aquí se empiezan a tranquilizar un poquito las cosas. Aquí llega lo que sería el periodo, entre comillas, que baja lo que sería la velocidad de la trama, ¿no? Aquí pega un decelerón bastante importante, porque hasta aquí toda esta primera hora es bastante vertiginoso y claro, tenemos que ver algo del desarrollo de la trama. Y pues vemos como Bruce Wayne conoce a Selina Kyle, lo que serían sus alteres egos, su aspecto más popular, ¿no? La cara visible de ambos. Y como también la trama de Empresas Wayne con este Daggett, es, ¿no? Sí, Daggett. Con la trama de Daggett, como Bane acaba pues matándolo porque ya no le sirve de nada. No sé, todos estos momentos en los que Bruce Wayne pierde todo el dinero, acaba confraternizando bastante con el personaje de Marion Cotillard, con Miranda. Todas estas, uh-huh, escenas pues más de cotidianidad, la vuelta de Batman en busca del escondrijo de Bane, cómo Bane le roba todos sus juguetitos. Y para mí, ese momento Bane-Batman, la primera vez, joder, ya da avisos de lo que es la pelea final. Qué malo es ese momento. Sí, con lo bueno, con lo bien que está en el cómic, porque eso sí que está sacado exactamente de un cómic, de Nightfall. No, no. Y es el enfrentamiento cuando le parte la espalda, dices, ¿no? Sí, pero la intensidad del momento sí que te llega. Lo que no te pero llega la pelea son está muy mal. Los golpes. Lo que no te llega a vosotros nos da la impresión que dices tú, es que parece que van a cámara lenta. O sea, sí, un tío un poco rápido, sin armadura ni nada, los pone finos a los dos. Sí, porque sí, son súper lentos los tíos. Hay momentos en los que Batman levanta los brazos para pegar una patada y es, levanto brazos, patada. Y dices, pero dale ya. Sí. Va telegrafiando todo lo que hace. Sí, sí. Pero ambos, tanto Bane como Batman. Y si lo ves sin sonido el momento, es avergonzante cómo ves el movimiento de giro de cabeza de Bane mientras le está pegando mamporros Batman, y es que se nota a kilómetros que no le está pegando. Es muy dura de ver esta escena tal y como la plasma aquí, y es sonrojante que un directorazo como Nolan haga esto. Yo creo que por eso esta película queda en el mal recuerdo, ¿eh? No por otra cosa, ¿eh? Muchas de las críticas que ha tenido ha sido por esa pelea, porque es lo que os digo, ese momento es mítico dentro de la historia de los cómics de Batman, que es cuando, con el mismo resultado, Bane le rompe la espalda. Entonces, la pelea es exactamente igual, las posturas son casi iguales que las del cómic, pero fatalmente, o sea, muy mal rodado. Entonces, esa desilusión, ahí fue el principio de las críticas. Pero es intenso el diálogo que mantienen. Me gusta muchísimo el momento en el que Bane le dice... Tú has aprendido de las sombras, pero yo nací en la oscuridad. O sea, se te ponen los pelos... O sea, tiene cosas muy buenas toda esta escena. Lo que enturbia son los puñetazos. Sí, sí, sí, sí. La coreografía es penosa. Carrillo, total. Cuéntame. Sí, sí, todo lo que... es increíble como todo el... Cuando se meten en el túnel, Catwoman y Batman, todo ese... empiezan a salir malos desde las sombras, se los van cargando y llegan a este momento. Es lamentable que cuando se produce el enfrentamiento entre los dos rivales más potentes de la película, entre Batman y Bane, la cague de esta forma, ¿no? Sería muy interesante que Christopher, si nos estás escuchando, pulas estos detalles para futuras películas. Porque como este hombre haga una película de boxeo, ¡ay Dios! ¡Adiós! Justo ayer estaba pensando que qué sería de Nolan si cambiara de registro completamente y se hiciera una peli de terror. Eso tendría ganas de ver, fíjate. A mí me gustaría eso. Porque de lucha no quiero ver cómo hace una película. No. O eso, o que contrate al coreógrafo de Raid o alguna cosa de estas, porque si no lo lleva claro. Yo le digo una cosa, la apuesta esta por Dunkerque, hay que verla, ¿eh? Es decir, hay que ver cómo ha resuelto todo esto, este tema, porque para él es un registro, en mi opinión, es un registro nuevo. Sí, es un registro nuevo, sí. El bélico, porque es bélica en teoría, ¿no? Bélica, sí. Bueno, pues vamos a continuar con el desarrollo, contando así un poco por encima que Selina, después de haber vendido a Batman, después de haber vendido a Wayne, aparte de los remordimientos que le entran en el momento al ver que le parte la columna vertebral, su primera intención es escapar del país. El personaje de Gordon Levitt, el Blake, la detiene. Y aquí llega uno de mis momentos preferidos de toda la película. Bane lo deja encerrado en esa cárcel que no sabemos exactamente dónde está, pero yo personalmente la sitúo cerca de donde estaba la Liga de las Sombras. Uh-huh. Sí, lo que veíamos en por en los Batman presos Begins, que hay, ¿no? Eso es. Y claro, todos estos pequeños guiños que hay a Batman Begins, como tanto a Batman Begins como a The Dark Knight, al Caballero Oscuro, son partes que me interesan mucho, que me gustan y que intenté resolver lo que sería un círculo dentro de toda esta trilogía. Y todas estas escenas dentro de la cárcel esta me encantan. También decir que, bueno, lo hemos pasado un poco por encima, pero Bane se queda con todos los, o con muchos juguetitos de los que tiene Bruce Wayne en Empresas Wayne. Y, por otro lado, Fox y Miranda traman un plan para que el resto de la cúpula de Wayne Enterprise no se quede con todo y pueda así Bruce Wayne mantener el tipo dentro de su propia empresa, ¿no? Todo este desarrollo con Gordon en el hospital todavía, aquí a punto de salir para comenzar toda la investigación y llegar a lo que sería la segunda introducción de la película, porque aquí casi hay cuatro actos en este film. Y ahora os voy a decir dónde defino yo el tercero de los actos en esta película, porque si bien es verdad, están bastante definidos, yo creo que hay cuatro en vez de tres en esta película. Un segundo, sí, porque desarrollo. Yo creo que el segundo acto sería la caída de Bruce Wayne / Batman, ¿no? Eso es. Yo lo que es la caída, el ver cómo cae completamente, cómo se hunde en todos los sentidos. Ahí es donde yo creo que acaba el segundo acto, pero poco después comienza el tercero, que es cuando están todos los policías secuestrados en el túnel. Para mí. Pero bueno, cuatro actos para mí tiene esta película. Bueno, que no es la primera vez que podemos encontrar en el cine, y tampoco digo que eso sea la realidad, porque yo tampoco entiendo al 100% no soy un experto en este tipo de temas. Pero bueno, yo me he encontrado con bastantes personas que coinciden que esta película tiene cuatro actos. Vamos a saltarnos lo que sería la estructura principal, porque yo quiero saber, que para mí es lo que, como os digo, una de las cosas que más me gustan, ¿qué os parece el desarrollo de lo que sería el momento en la cárcel de Bruce Wayne hasta que sale? A mí me parece súper intenso, conocemos al personaje de Bane, es de verdad cuando Batman vuelve, cuando toma las riendas del asunto, cómo se recupera de esa paliza, etc. ¿Qué opináis, chicos? Empieza tú, Campbell. Bueno, a mí yo coincido contigo en una cosa. A mí toda la parte de la cárcel, o sea, de la prisión esa, es mi parte favorita de la película, completamente. Todo el intento, cómo se va recuperando, cómo va planeando, cómo le cuentan toda la leyenda. Ahí ese momento en el que sale el fantasma de Liam Neeson, bueno, de Ra's al Ghul. Todo eso me encanta. O sea, yo creo que ahí está la mejor parte de la película, coincido completamente. Y luego hay otra parte que me encanta también, que es... yo es que tú dices que yo el segundo acto lo acabaría en el estadio. Justo, vale, en el estadio. Vale. Que es el finalizar el plan de Bane. Uh-huh. Totalmente. He tomado la ciudad, lo tengo todo bajo mi control. E incluso, vamos, aquí la puedo liar parda. Sí que veo ahí un pequeño, ahí un momento de extrañeza, ¿no? O sea, con todo lo que le gusta el tema de buscar realismo a Nolan, ese momento de la ciudad queda completamente aislada del resto del país, lo veo un poco ligero. Un poco forzadito, sí. Sí, pero bueno, es un típico plan de supervillano. No lo veo tan descabellado dentro de lo que sería el mundo cómic. No, pero sí me refiero al resto del mundo. O sea, el resto, sí, del país va a quedarse con los brazos cruzados mientras se queda la ciudad ahí aislada. Es lo que no me acaba de entrar. Claro, cinematográficamente, de manera verosímil, queda bastante cojo, ¿no? Lo siguiente. Ya me dirás tú, o sea, te toman una ciudad entera unos terroristas. Tú eres el presidente, ni mandas el ejército, ni mandas nada. O sea, te avisan que hay unas bombas puestas, sale, ya os quedáis tranquilos. Pero si lo miramos en universo cómic, sí que es verdad que Gotham es una ciudad que no quiere nadie, que es que todo el mundo sabe que hay una corrupción extrema, que vamos, que nadie daría un duro por esa ciudad. Entonces, en estilo cómic no quedaría mal, pero estilo cinematográfico sí que es verdad que queda bastante mal. ¿Qué opina Carrillo sobre todo esto, sobre lo que hemos hablado? Bueno, yo me había centrado solamente en la cárcel, pero bueno, Campbell se ha metido ya con lo del estadio, que es lo que iba a desarrollar ahora, pero bueno, ¿qué opina tú lo que quieras, Carrillo? Sí, yo coincido con vosotros en que el tono de las escenas que se producen en la cárcel nos lleva bastante al tono que veíamos en Batman Begins, ¿no? Y como en Batman Begins estas partes eran muy buenas, pues aquí también recordamos mucho de esa parte. Enriquece, o me resulta bastante enriquecedor que dentro de esta prisión se nos cuente el origen de por qué Bane es Bane, ¿no? De qué lo llevó a hacer lo que está haciendo ahora. Entonces son detalles que me parecen que realzan la película y que la suben de nivel en esta parte, ¿no? Es decir, todo lo que vemos en la prisión me parece súper interesante. Estamos viendo a un Batman casi acabado. Es decir, de hecho, él incluso suplica a los compañeros de celda que por qué no lo matan, ¿no? Y uno de ellos le dice que porque me pagan más por mantenerte con vida, ¿no? Es decir, gano más manteniéndote con vida que matándote, ¿no? Y toda esta parte, pues, estupenda. En cuanto al tema que dice Campbell sobre cuando Bane toma el control absoluto de Gotham, a mí es que me da la sensación de que en estas películas como que no tienen una globalidad del mundo más grande, ¿no? Sino se centran mucho en lo que es Gotham y es como si el universo solo se centrara en la propia Gotham, ¿no? Entonces, es un fallo, entre comillas, que quizás, por mi parte, por lo menos, dejo pasar sin más, ¿no? Me gusta la escena en general, la del estadio, que a lo mejor así quieres detallar más, ¿no? Pero sí, bueno. Pero bien. No, más bien hablar del desarrollo, porque claro, Bane no va a tomar una ciudad entera sin tener un plan. Y el plan es efectivamente tomar lo que sería el proyecto que tienen escondido la empresa de Wayne, bueno, Bruce Wayne lo tiene escondido, que es lo que puede llegar a hacer un arma explosiva, si no estoy equivocado, mucho más potente que un arma nuclear, ¿no? Sí. Y claro, se hace con el control de este aparato porque lleva al científico, lo convierte en arma nuclear porque es en lo que se había había trabajado todo su estudio y claro, pues se queda con el aparato. ¿Para qué? Para reducir toda la ciudad a su poder. Él toma el gobierno de la ciudad, hace un golpe de estado absoluto, cierra las fronteras, cual crisis de los misiles en Cuba, y me parece que si quitamos de la ecuación al resto del mundo, me parece que la idea de Bane para reducir la ciudad al miedo y al caos es brutal. El que uno de los ciudadanos tenga el detonador y no lo sepan, y que no pueden salir de la ciudad, que utilicen la anarquía para desbancar al rico y que tome la ciudad el derecho a hacer lo que quieran, y, o sea, vamos, la anarquía pura, me parece un plan brutal. Me parece que me está muy bien y está muy bien desarrollado, pese a que me caigan palos, porque yo sé que a muchísima gente esto les parece horrible y que no les gusta nada. No sé qué opinión dais vosotros sobre este plan. Aunque sí que es verdad que lo de meter a toda la policía de la ciudad en los túneles de la ciudad sin que quede, vamos, un gran grosso de ellos en la superficie, me parece bastante rocambolesco. Pero bueno, no sé qué opináis vosotros. Sí, bueno, ahí se ven algunos agujeros de guión, pero bueno, y lo del plan de Bane. El plan de Bane es un plan, digamos, era lo que hablábamos antes, o sea, primero ejerce su forma de actuar en plan antisistema, y luego realmente no es que sea un antisistema, o sea, no deja de ser un terrorista tal y cual. O sea, primero cuenta que él lo que quiere es darle el poder al pueblo, pero lo que quiere es reventar el pueblo. Exacto, o sea, quiere destruir la ciudad. O sea, es un anarquista de escaparate. Sí, digamos, ¿no? Es un dictador, más bien, con fachada de anarquista, sí. O sea, entonces ahí está el tema, que vamos, que no es el antisistema o la anarquía lleva per se, no. Es lo que él quiere disfrazar para llevar a cabo ese plan. No el suyo, que luego se sabrá que no es solo suyo, pero bueno. Y bien, o sea, lo que sí que es súper espectacular la forma en que lo ejecuta, ver cómo van cayendo los puentes, cómo se queda toda la policía bloqueada, que cómo toma el control, la escena del estadio cuando se viene abajo el estadio es impresionante, y cómo ejerce esa amenaza, matando delante de todo el mundo a la única persona que puede manipular la bomba. O sea, es increíble esa escena, que luego tenga más o menos credibilidad, pero como escena, impresionante. Y agujeros de guión, todos y más. ¿Verdad, Carrillo? Cuéntanos. A mí lo que más me gusta de esta parte de la película, sin duda, es el aspecto visual de esta escena, ¿no? La escena del estadio me parece la leche. Sí, es verdad que hay agujeros de guión, como eso que tú comentabas de la policía, ¿no? Parecen un poco torpes meter a todo el grueso del cuerpo de policía bajo los túneles y que todos se queden allí encerrados. Pero la parte del estadio me parece muy buena, sobre todo el momento en el que Bane anuncia a todo el mundo: este es el único individuo capaz de desactivar este reactor, esta bomba, no me acuerdo cómo lo llama, y justo después le rompe el cuello, ¿no? Esa parte me parece muy, muy intensa. Además de lo que ha hablado también Campbell sobre el tema de que, evidentemente, en un universo realista no dejarían una ciudad a la intemperie frente a estos criminales, ¿no? Se quedan ahí en la entrada de los puentes justo para que nadie salga. Más bien, sí. O sea, vamos, completan el plan de Bane en vez de intentar desarticularlo. Cosas sí, es como si fuera, de estos límites. No existiera, sí, más nada. Uh-huh. Completamente. Bueno, claro, eso va más que nada por lo que hablábamos antes, por el cómic, por la saga de cómic de Tierra de Nadie, que era más o menos algo parecido, solo que en vez de ser por un acto terrorista, era por un terremoto. Pero uh-huh, vamos, es coger esa idea del cómic, lo que pasa que, como decir vosotros, aquí hay agujeros de guión por todos los lados. Vale, pues comienzan los juicios populares en la calle, los saqueos. Los juicios populares me gustan. Este, si no estoy equivocado, este iba a ser el papel del Joker, ¿no? En vez del espantapájaros, el hacer los juicios populares de los ricos. Sí, era la idea que tenía Nolan, que el que imperaba dentro de ese caos que era la ciudad, pues sería Joker. O sea, que aquí también tendría una buena, sí. O sea, un buen reparto de sus fechorías, vamos, me refiero. Sí, que no sé. Que iba a tener un papel bastante importante Heath Ledger también en esta película, y eso le descontroló y le hizo cambiar muchas cosas, ¿no? Él mismo lo ha reconocido en varias entrevistas. Sí, que no se iba a quedar en un mero juicio como lo que le pasa al espantapájaros, sino que, aparte de los juicios, que sería simplemente una escena más bien para la estética de la película, sino que crearía el caos, incentivaría a la gente a robar, etc., y montaría grupitos y, vamos, intentaría hacer de todo. Y sí, estoy segurísimo de que de cómo acabaría más o menos, incluso el Joker ayudando a Batman a resolver el asunto, seguramente. Pero bueno, eso ya no lo veremos jamás. Lamentablemente. Carrillo, ¿qué opinas tú? Pues mira, desde luego que si hubiese estado el Joker, claro, no se hubiese quedado su escena solo en estos juicios, en los cuales le daban dos opciones, ¿no? Muerte o... ¿Qué era lo otro que le decíamos? O exilio. Ah, eso, muerte o exilio, ¿no? No hubiese quedado solo en eso, pero claro, al contar con el espantapájaros, ¿no? Para hacer la escena, pues lo dejaron ahí. El espantapájaros me hace gracia porque pasa de un protagonismo más o menos interesante en la primera parte a dos meros cameos en la segunda y en la tercera, ¿no? Es un personaje que... Está por ahí, dando por culo. Solo. Apenas lo desarrolla. Sí, está como por ahí. El hombre tiene su vida y aparece en ciertos momentos, no se sabe muy bien cómo. Es un personaje que se me queda sin desarrollo. Uh-huh. En la película. Es decir, me gustaría pensar que si hubiese salido el Joker lo hubiese desarrollado más, porque que el Joker hubiese salido solo en el juicio hubiese sido lamentable. No. Tenía pensado bastante papel además para el Joker. Claro, porque es que si no sería desaprovecharlo. Pues bueno, vamos con lo que sería ya para mí el tercer y último acto, que comienza para mí efectivamente con todo esto cuando sale Batman del pozo. Y bueno, decir que sí que hay algunos policías que se han quedado fuera, pero es un grupo muy reducido, liderado por Gordon. Y bueno, no hemos hablado en ningún momento del papel de Matthew Modine, de Foley, que es un cobarde. Aquí hace de cobarde completamente y bueno, menos mal que sale poquito, porque tampoco es que sea de mi devoción. Y bueno, se queda en su casa mientras el resto intenta hacer lo que es lo mejor para la ciudad, intentar mantener un poquito el orden. Por lo tanto, mientras Selina Kyle sigue en la ciudad, porque evidentemente nadie puede salir, y Bruce Wayne va a buscarla para confiar en ella, y si no estoy equivocado le da la tabula rasa, ¿no? Bruce Wayne le llega a dar la tabula rasa, le dice, bueno, te doy esto, pero me tienes que ayudar. Y sí. No solo le da la tabula rasa, sino que le da la moto, la Batmoto. Que le queda muy bien, sinceramente. Esos ángulos de... Sobre todo en los planos desde atrás. Nolan sabe muy bien cómo fotografiar el culo de Anne Hathaway. Yo creo que el que le dé la moto es una mera excusa para darnos lo que queremos. Exactamente. El regalo para los espectadores. Hay una escena que sí que es muy buena, por lo menos a mi entender, que es la liberación de la cárcel por parte de Bane. Esa. Cuando la cuenta, vale. Cuando descubre todo lo de Harvey Dent. Uh-huh. A mí me parece increíble esa escena, ¿eh? Sí, es tremenda. Toda la revelación me parece escalofriante y él lo ve todo, lo ve Bruce Wayne desde la cárcel, si no estoy equivocado, ¿no? En ese momento. Sí. Me parece efectivamente todo eso inmenso, pero vamos a continuar con el desarrollo que hemos dicho de final, lo que sería el último acto, donde pues ya todo va un poquito más acelerado, coge más ritmo, se prepara lo que sería la batalla final, pues con el plan de Batman, de intentar ayudar a la policía por un lado, al personaje de Blake para que saquen al resto de la policía, Catwoman por su parte como persigue a lo que serían los camiones, bueno, todos intentan perseguir a los camiones que se supone que llevan el aparato este, la bomba que es lo que va a detonar la ciudad, intentando sacar rehenes de la ciudad. Todo este final, pues bueno, es bastante caótico, que es evidentemente lógico que sea caótico por el estado en que se encuentran, pero sí que noto que hay... se alarga demasiado en algunas escenas, no hay, hay escenas innecesarias. Yo creo que esta es la peor parte de la película con creces, hasta que llegamos a la pelea entre Batman y Bruce Wayne, que ya no lo mejora. Opiniones, chicos, yo ya doy mi opinión desde ya, que para mí esto, este tramo, el tramo final de la película, es lo peor, sin lugar a dudas. Sí, desde la fuga de la prisión de Bruce Wayne, es una cuesta abajo toda la película, ¿eh? Uh-huh. Por lo menos para mí, pero cuesta abajo total. O sea, es los peores momentos de la trilogía. Es como si a Nolan le diera prisa y venga, vamos, que esto hay que acabarlo ya. Sí. Y se nota, ¿eh? Esa sensación de prisa afecta mucho a la película. Uh-huh. Justo cuando tenía que suceder lo contrario, ¿no? Porque el mismo título de la película lo dice. El Caballero Oscuro, la leyenda renace, ¿no? Cuando Bruce Wayne renace de esa prisión y otra vez va a tomar fuerza, es cuando la película se diluye un poco. Además, se nos cuenta que los policías llevan ahí encerrados como 3 meses, ¿no? Uh-huh. O sea que a mí me resultó un poco, ¿no? 3 meses. Sí, es una cosa que además Tony siempre me da con ella. Es pesado de él. Salen tan limpitos y sin barba. Sí, exactamente. No se ve ningún... llevan allí 3 meses y están tan tranquilos allí. Pero no, claro. No se ve ninguna barba, ni ningún pelo largo, toda la ropa limpia, todos aseaditos, o sea... Sí, vamos, muy no, verosímil. No es un fallo. No, unas vacaciones ahí, ¿no? Que no es un fallo al 100%. Todo el mundo se olvida de las escenas en las que se ve cómo la gente contacta con los policías y a través de las alcantarillas les pasan cosas. ¿Nadie se ha dado cuenta de eso? Sí. Coño. Oye, pues les pueden pasar unas cuchillitas de afeitar, un poco de comida, ropa limpia. La ropa limpia que le pasan, uniformes de policía limpios, ¿no? Les van pasando. Bueno, sí, allí, yo creo que están mejor ahí abajo que si hubiesen estado. ¿Para qué subís? Aquí estamos tranquilitos, nadie nos estamos molestando. Bueno, y para continuar, yo he de decir que la película remonta para mí en algo a la gente no le gusta. Cuando la revelación de que esta Miranda es la hija de Ra's al Ghul. Y eso que a la gente odia esto porque deja a Bane como una marioneta. Pues a mí precisamente no, es cuando remonta. Pues a mí no me duele eso. A mí no me duele que lo de Miranda... A mí lo de Miranda no me deja Bane como una marioneta. A mí Bane me queda fatal cuando todo lo que ha demostrado toda la película llega a Catwoman y con un zambombazo se lo carga. Uh-huh. O sea, eso me parece que un villano es... Aquí hay un problema con las muertes de los villanos en esta película. Con Bane, porque con todo lo que ha demostrado, cae a la primera, y con Talia, porque vamos, esa interpretación de la muerte, madre mía, yo no sé cómo Nolan no estuvo ahí más encima, porque penosa, ¿eh? Yo lo de Bane lo defiendo, lo de Talia no. Lo de Bane lo defiendo, ¿por qué? Porque Bane es un simple seguidor de Talia. Bane es un fanático. Cuando ya consigue su cometido, el resto ya no le importa. Ya no le importa caer, ya no le importa que el plan siga su curso, porque el plan ya ha finalizado para él. Entonces ya, para mí eso es defendible, porque es como pensaría, yo creo, una mente de fanática, ¿no? Que cae él, que muere, pues no le importa. Él ya ha conseguido su... Él ya ha hecho su... su yihad, ¿no? Él ya se ha suicidado, como quien dice. Italia ya es la que va a tomar el mando, Italia es la que va a finalizar todo el plan. Yo eso sí lo defiendo, pero lo de Italia, madre mía, la muerte de Italia, sinceramente yo también, después de otras muertes que hemos visto, y mira que me gusta Mayón Cotillar, tengo que decir mí, que no... Y a mí, pero no me lo explico. No, tampoco. Queda a ver, a mí tiene, este es el momento que tienen las dos escenas más vergonzosas de toda la trilogía, que es la muerte de Talia y la batallita campal. Porque la batallita campal es para verla. Es para verla. Hay un momento en que hay 8 tíos peleando y no se pega nadie. Están bailando. Y dice, no se han dado una sola leche. Están todos bailando. No me fastidies. Volvemos al reggaetón. No, no, pero esto sí que es reggaetón extremo, ¿eh? Este ya no tiene nombre. Y pues nada, ya solo nos queda acabar con el plan de Talia, que bueno, pues acaban consiguiendo la bomba, la desarticulan, la desmontan, lo llenan todo de agua, toda la zona, acaban con el plan. Batman muere, entre comillas, o hacen que Batman ha muerto. Perdonar por las intrusiones audífonas. El pobre personaje de Alfred aquí me rompe el corazón. Alfred sigue estando, Michael Caine sigue estando excepcional. Podría que lo que sería el personaje de Blake continuar la saga, o eso parece, y sabemos todo el mundo que no. Por lo tanto, este final con Blake investigando todo lo que se va, la Batcueva y todo esto, me sobra, sinceramente. Si hubiera seguido alguien con la historia de Blake, me hubiera gustado verlo convertirse en Robin, incluso en Nightwing. Pero vuelve a remontar el final cuando Alfred descubre el sueño que había tenido reiteradamente, como un día tomando un café, pues encuentra a Bruce Wayne con una mujer, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, ¿qué os parece todo este final? Un poco más así lacrimógeno de lo habitual dentro del espíritu Nolan, el espíritu Batman. Venga, empieza tú esta vez, Carrillo. Sí, tal y como comentábamos, un final más atropellado al habitual. También hay que decir a los oyentes que todo este final, hasta la desaparición de Baines, se produce con algo que le gusta mucho a Nolan. Está intercalando escenas de la huida de Bruce Wayne de la prisión, ¿no? No, de la huida de Bruce Wayne no, sino me pareció que intercalaba la parte del Baines niño, ¿no? ¿No les parece que intercala mucho la parte del Baines niño huyendo con esta batalla final? De la hija de Ra's al Ghul ayudada por Baines. De la hija, es verdad, eso, de la hija, sí que me confundí. Sí. Es algo que suele utilizar Nolan mucho en las películas, ¿no? Mientras estamos viendo una acción, estamos viendo otra acción paralela, ¿no? En cuanto... Sí, el final, lo que dice Asier, más lacrimógeno de lo habitual, pero no me molesta, me gusta porque el personaje de Alfred es que me gusta mucho en esta película, ¿no? En esta y en todas. Y lo del comienzo tiene sentido si hubiese habido a lo mejor quizás otra película. Yo estoy de acuerdo que esa sensación de que pudiese haber otra película en la cual Robin tuviese mucho protagonismo, pues quizás tendría sentido, pero si él sabía que iba a cerrar aquí la trilogía, pues es verdad que puede sobrar un poco, ¿no? No, él da una idea de legado, él da una idea de que Batman se ha ido, pero alguien continúa con el traje de Batman. Pues yo ahí el fallo lo veo en el planteamiento, no digas lo de Robin. No digas lo de Robin porque eso es cagarla, porque vamos a ver, se trata de que Batman le cede el manto a alguien que va a descubrir, o sea, le da instrucciones cómo llegar a la Batcueva, cómo llegar, incluso vemos cómo la Batseñal ha sido reparada. Sí, sí. Claro, sí. O sea, no se va a quedar Robin, se va a quedar Batman con otra cara. Entonces no digas lo de Robin porque es una metedura de pata muy gorda, porque ahí confundes al espectador. Es tan simple como que Batman ha cedido el traje a otra persona. Ya está, punto, no le den más vueltas. Sí, pues acaba para ti hubiese quedado mejor algo más sutil, ¿no? Que simplemente... Que no hubiera, simplemente con que no hubiera dicho lo de Robin hubiera quedado de maravilla. Sí. Sí, bajo mi opinión, ¿eh? Uh-huh. Sí, lo que pasa es que hace una especie de zorro al final, ¿no? O sea, le cede la capa y la máscara como si fuese el zorro, que también cedía la capa y la máscara al siguiente defensor, ¿no? Pues esto es lo que hace Batman, entre comillas, pero efectivamente al meter el apellido Robin, ¿no? Porque es... John Robin Blake. John Robin Blake. pues al meterlo de Robin ya piensas en Robin, entonces sí que queda un poco confuso, efectivamente. O sea, ahí no tenía que haberlo hecho porque evidentemente Batman puede seguir y de hecho en la saga que más se basa esta película, que es Nightfall, le cede el traje de Batman al que era a Dick Grayson, al que era el primer Robin. Uh-huh. Pero vamos, que sigue siendo, es Batman, no es Otto, no es Robin, ni Nadwin, ni Nightwing, ni nada. O sea, con que no hubieran dicho Robin, hubiera quedado genial. Simplemente le ha cedido el traje a otro. El legado de Batman continúa, la leyenda renace. Es verdad, cambia punto. Mucho, ¿eh? Cambia mucho. Ahora, si lo piensas bien, si dices Robin, esperas más. Si no dices Robin, queda como legado, correcto. Te doy toda la razón. Queda como legado, no tienes por qué saber más, porque realmente ya sabemos que va a haber un nuevo Batman, un nuevo justiciero, que va a seguir con la tradición de Bruce Wayne y ya está, nada más. Y da sentido al título de la película, que la leyenda renazca. O sea. Eso es. No como me quedó a mí en el cuerpo, que me quedé como, pues que va a haber un Robin después de esto y que va a... no sé... Me esperaba. Es que quería confusión. Sí, es tan simple como haber cortado esa escena. Que si en la película de Batman enlazan un poco, entre comillas, que ya sé que no lo van a hacer, que podrían todavía incluso hacer un enlace con agujeros, sí, con muchos agujeros de guión entre la saga Nolan y la saga Snyder o Snyder Affleck, se podría incluso enlazar un poquito esto que estamos hablando ahora mismo. Sí, pero el agujero sería más grande, ¿eh? Sí, el agujero es grande, pero y tampoco lo van a hacer. No. Pero la película de Batman contra Superman, que yo no he visto, ¿tiene alguna relación? Nada. No, hace un guiño nada más cuando sale la mansión Wayne quemada, pero nada más. A ver, en teoría nada, en teoría. Están dentro de un universo completamente diferente. Sí. Así que, no, en teoría no. ¿Y qué os parece la imagen esta de la cafetería al final? Cuando Alfred... A mí me encanta, me parece súper... A mí genial. Cinematográficamente hablando, me parece súper emotiva y para darle un final perfecto, un final redondo, para una película que no es perfecta, para una película completamente imperfecta. ¿Pero lo viven como algo que él está viendo de verdad o como algo que él desea ver? Algo que está viendo... No empieces como con Origen, Que esto no es Origen. No, lo está viendo. Que aquí no le dé vueltas. Aquí no hay peoncita. ¿Lo está viendo? Sí, lo está viendo. Sí, pero seguro. Es decir, está viendo a Bruce Wayne con... Evidentemente, por eso te digo que si no hubieran hecho lo de Robin, hasta esa escena tendría más sentido. Quedaría claro que Bruce Wayne ya se ha lavado las manos, se ha ido, va a vivir su vida con Selina Kyle por ahí. Y deja porque su legado a Blake y ya está. Porque la chica que aparece de espaldas es Selina. Sí. Selina, ¿no? Sí. Es decir, que para ustedes eso lo está viendo de verdad. Sí. ¿No ves que tiene hasta el detalle del collar de perlas todo? O sea, es que lo está viendo de verdad. Vamos, que no, que esto no es un origen. Eso, no le busques la peonza. Déjalo ya, Javi. Vale, pues continuamos ya con el punto final. Valoraciones finales de esta y de la saga por completo. Empiezas tú, Carrillo. Pues habiendo analizado, lo cual ha sido un placer con vosotros, la trilogía del Batman de Nolan, queda claro, o por lo menos para mí, que esta es la que está en un nivel inferior a las otras dos. Las otras dos me parece que están más igualadas en cuanto a calidad. Esta es una película que empieza bien y que poco a poco se va diluyendo, ¿no? Aparte de los fallos en los combates cuerpo a cuerpo y demás, se presentan algunos agujeros de guión, cosa que no vemos por lo menos tanto en las dos primeras partes. Entonces... pues sí, te queda la sensación de que estamos ante la más floja de las tres, pero para nada llego a para mí es una película de notable, es decir, no es una mala película, ni una absoluta porquería, ni algo que destroce a las dos anteriores, porque incluso se dijo mucho eso, es que acabaron tan mal la trilogía que se cargaron hasta las dos anteriores. No, para mí no, es decir, para mí, ¿se podía haber hecho mejor? Sí. Pero no es una mala película, ni mucho menos. ¿Campbell? Pues bueno, la trilogía para mí es la trilogía de momento. Mientras Affleck y tal no haga nada al respecto, para mí es la trilogía definitiva de Batman. Eso no se puede negar. Lo único que sí, que coincido mucho en eso, que el final, lo que es la mitad de la película, de la tercera película para el final, desluce un poco el resultado global, ¿no? Pero vamos, grandioso, grandioso. Y esta, pues, va hasta cierto punto, va muy bien, pero como dijimos antes, en el momento que Bruce Wayne se escapa de la cárcel, la película se pierde. Y hay 4 o 5 detalles por ahí que la salvan el final, pero vamos, no desmerece mucho de las otras dos. Aún así, como dice Carrillo y como habéis dicho antes perfectamente, no es una mala película, solo que tiene unos fallos notables. O sea, sí. Es una película para mí de 7 por ahí, pero vamos, con 4 o 5 cosas la hubieran dejado casi perfecta, ¿eh? Con 4 o 5 retoques. ¿Y la trilogía en global? La trilogía en global para mí de 9, quitando esta última, me parece, vamos, como he dicho, la trilogía definitiva, o sea, la historia definitiva de Batman, con su principio, con su final, entre comillas, pero con todo atado, me parece increíble. Si Ben Affleck como director retoma un posible proyecto sobre un nuevo renacer de este personaje, desde luego va a tener que ponerse mucho las pilas, a pesar de que Ben Affleck apunta buenísimas maneras como realizador para poder mejorar a esta, ¿no? Porque es que para mí esta trilogía es oro puro. Es decir, son 7 horas y media de gran cine, de las cuales a lo mejor pues podemos descartar una horita, ¿no? A lo mejor que podía haber sido resuelta de otra forma, pero es que para mí es una joya, ¿no? La película que está en los altares del cine de este siglo y para mí de las mejores películas del cine contemporáneo, viéndola como una globalidad, ¿no? Como una trilogía, como una película de 7 horas y media. Yo en este caso no voy a contradecir ni un ápice todo lo que habéis dicho, creo que estamos los tres bastante en sintonía. No creo que esta última película enturbie toda la saga, me parece que no es la mejor ni la peor de todas. Bueno, no es la mejor, pero sí es la peor, efectivamente. Y que sí que tengo ganas de volver a ver cada cierto tiempo. O sea, no llega a ser una película que me dé pereza. Ninguna de las tres me dan pereza, pero sigo diciendo que de las tres, la que más he visto y la que más veré siempre es Batman Begins. De momento, a no ser que mi punto de vista cambie en algún momento de mi vida. Sí que he de decir que mi ranking de películas que más me gustan es Begins, El Caballero Oscuro de Renace, o sea, justo como es el orden de las películas, pero que yo considero que la mejor de todas es El Caballero Oscuro y la peor, El Caballero Oscuro, La Leyenda de Renace. Pero sí decir, y ya para finalizar, que me gusta muchísimo los guiños a otras películas en general, y aquí hay muchos guiños a las dos anteriores, y me parece una labor de nostalgia, una labor de cierre de saga bastante disfrutable, y que si te la ves, si te la pones a ver, no vas a decir en un momento dado, lo quito porque no la soporto más. Yo al menos no, yo la veo perfectamente, desde que la vi por primera vez, creo que la he visto 5 o 6 veces, la que menos, eso es verdad. Pero la he disfrutado cada vez que la he visto, y como os he dicho, tiene unos planos muy bonitos de la moto por detrás que son muy disfrutables. Sí, que eso hay que verlo, por supuesto. Hay que verlo. Pues nada, chicos, ha sido un placer teneros por aquí en esta trilogía del Batman de Nolan. Próximamente tendremos más Batman, quién lo sabe. Yo creo que sois bastante inteligentes como para saber lo que puede llegar a pasar. Y vamos a dar por finalizado este podcast, así que muchísimas gracias, Javis, Carrillo Campbell, y hasta la próxima. Un placer. Chao. Hasta luego. consigues ser algo más que un hombre, si te entregas a un ideal, si nadie puede detenerte, te conviertes en algo muy diferente. ¿En qué? En una leyenda, señor Wayne. Eres el símbolo de esperanza que yo jamás podría ser. Tu lucha contra el crimen organizado es el primer rayo de luz legítimo que de Gotham en décadas. Si alguien viera esto, todo habría sido en vano. Todos los criminales que has sacado de la calle quedarían en libertad y Jim Gordon habría muerto inútilmente. ¿Qué me dices de este tío? Atraco a mano armada, doble homicidio... Ah, me gusta la puesta en escena, como a ti. Deja siempre la misma carta. Yo me encargaré de él. Antes los criminales creían en algo. Honor. Respeto. Mírate. ¿En qué crees tú, eh? ¿En qué crees? ¿En qué? Lo que no te mata, te hace... diferente. Yo... apenas puedo. La muerte no espera que estés preparado. La muerte no tiene miramientos ni es justa. Y tampoco se equivoque. Aquí se enfrenta a la muerte. No importa quiénes seamos. Lo que importa es nuestro plan. Si te lo traigo, harás que hable. Haré que cante. Vamos a ir a por los ahorros de la mafia. La cosa se va a poner fea. Sabía en dónde me metía cuando acepté este cargo, teniente. ¿Cómo vas a hacer...? Siempre lo hace. Señorita Kyle. Así que esto es lo que se siente. ¿Y para qué la robaba? Oh, pues porque sí, porque hay personas que no buscan algo lógico, como por ejemplo el dinero. No se les puede comprar, ni amedrentar, ni se puede razonar o negociar con ellas. Algunas personas solo quieren ver arder el mundo. A nadie le interesaba quién era hasta que me puse la máscara. Si te la quitaran, ¿morirías? Sería extremadamente doloroso. Eres un tipo duro. Para ti. Yo soy el cerebro de la organización. ¡Orden! Permiso para calificar al testigo de hostil. Concedido. ¿Hostil? ¡Verás lo que es ser hostil! Llévenselo de aquí. Pero, señoría, no he acabado. No hiciera nada. Aquel hombre llevaba una pistola. ¿Y eso te bloquearía? Yo he sido adiestrado. El adiestramiento no es nada. La voluntad lo es todo. La voluntad de actuar. Bien. ¿Vas a decirme dónde está el Joker? Otra vez. ¡Dios! ¡No! Estás tentando a la suerte. Las personas con menos suerte que nosotros atraviesan momentos difíciles, así que hemos construido un nuevo y barato medio de transporte público que comunica a la ciudad. Y en el centro, la Torre Wayne. ¿Ahí es donde trabajas? No, yo trabajo en el hospital. La empresa la dejo en manos de personas más capaces. El doctor Pavel rechazó nuestra oferta en favor de la vuestra. Debíamos averiguar qué os había dicho. ¡Nada! ¡No he dicho nada! Otra vez. ¿Te vas a jugar la vida de un hombre a cara o cruz? No exactamente. Se llama Thomas Schiff. Es un esquizofrénico paranoico. Ha estado ingresado en Arkham. El Joker es un imán para este tipo de mentes. ¿Qué esperas que te pueda decir? Diga, señor Bruce. Ha sido culpa mía, Alfred, y si irme del teatro, si no me hubiera asustado. Usted no ha tenido la culpa, sino él. Y solo él. ¿Lo entiende? ¿Y ¿Qué buscaba? Mis huellas. Había toner mezclado con grafito en la caja fuerte. Es bastante efectivo y no deja rastro. Fascinante. Deberían quedar para intercambiar impresiones. ¿Ahora quieres emparejarme con una ladrona de joyas? A estas alturas le emparejaría con un chimpancé con tal de que volviera al mundo real. ¿Tú crees que porque hayan matado a tu mamá y a tu papá, conoces el lado amargo de la vida, pero te equivocas? No sabes lo que es la desesperación. Este es un mundo que tú jamás comprenderás. Y siempre se teme aquello que no se comprende. Cuando se enfrente a él, ¿qué pasará? Golpearé más fuerte, como siempre hago. Mírelo bien, su velocidad, su violencia, su adiestramiento. Veo su determinación. Veo el renacer de la Liga de las Sombras. Dijiste que había sido expulsado por Ra's al Ghul. Tu compasión es una debilidad que tus enemigos no compartirán. Por eso es tan importante. Es lo que nos separa de los criminales. ¿Quieres luchar contra los criminales? Este hombre es un criminal que debería ser juzgado. ¿Por quién? ¿Por burócratas corruptos? Los criminales se ríen de las leyes de la sociedad. Tú lo sabes mejor que nadie. Mañana serás ascendido. No puede decir que no, comisario Gordon. A Gotham le ha llegado la hora. Como a Constantinopla o a Roma antes. La ciudad es un caldo de cultivo de sufrimiento e injusticia. No se puede hacer nada por ella. Debe morir. Esta es la misión más importante de la Liga de las Sombras. ¡Te expulsó una pandilla de psicópatas! Yo soy la Liga de las Sombras. Estoy aquí para cumplir con el destino de Ra's al Ghul. Observa siempre a tu alrededor. En el ninjutsu se emplea la pólvora. ¿Como arma? ¿O distracción? La teatralidad y el engaño son poderosos aliados. Debes ser mucho más que un hombre para tu adversario. Teatralidad y engaño. Poderosas armas para el no iniciado. Pero somos iniciados, ¿no, Bruce? No me has vencido. Has dado un mal paso por dar un buen golpe. Menuda caída, ¿eh? ¿Y por qué nos caemos, Bruce? Para aprender a levantarnos. Se ha deslocado el hombro, pero es un chico fuerte. ¡Ha caído como un ratón en una ratonera! Me parece que se equivoca de animal, jefe. Esta preciosidad es una maravilla. Bueno, ¿qué le parece? Que si lo tienen negro, me lo quedo. Hacerle saber que la vida sigue. Ven. gracias. No tienes por qué hacerlo. Si es tan simple, ¿por qué no lo has hecho ya? Si se te da bien algo, nunca lo hagas gratis. ¿Cuánto quieres? La mitad. ¿Estás loco? No. No, para nada. Algunos que no, Richard Burton tampoco tiene ninguno, y mira qué pedazo de actor que era. Ya, todo sí, por ahí. Hay que buscar los 8, hay que buscar los 8. A ver si Asier lo busca, a él le gusta mucho el juego. Lo vi activo, sí. Lo que pasa es que jugáis cuando yo estoy trabajando, hijos de Perkins. Cabrónidos, bastardillos. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos? Venga. ¡Vamos a ver! No hay dolor, es medicina milenaria. La apoyo. No, y luego la persecución que acaba con esta escena del bat. Que, o sea, que volvemos a decir lo mismo. Le llaman el bat el murciélago, pero yo no le veo forma de murciélago. En fin, ellos sabrán. Y vamos, que sí, muy bien. O sea, ahí tiene ese pequeño momento. Y sí, no, el remate perfecto para esa escena de acción, ¿eh? Sí, muy bien. Pero la verdad que sí, de momento coincidimos en los pequeños fallitos, ¿no?, de la película. El diseño del avioncita esta, pues, a mí también no me termina de... Luego tendremos polémica con el personaje de Blake, al final. Verás. Porque a mí lo llevo muy bien toda la película hasta que dicen lo del nombre. Ahí me rematan. Sí, lo de Rocky. No hacía falta. Perdona, chicos, ha sido una urgencia. Ah, vale. Que pensábamos que te habías caído. He tenido que ausentarme un momento. Problemas. ¿Qué vamos a hacer? Problemas de internos. ¿Por dónde íbamos? Hemos dicho. En la persecución, el robo de la bolsa y la persecución. ¿Y que habéis comentado todo eso? Sí. No, hombre, sí, hubo un momento de silencio porque me quedé yo solo. Ah, o sea, perfecto. Diciendo, no me contesta nadie. Perfecto, así puedo cortar ahí en ese momento de silencio y hilar con... ¿Habías dado solo tu impresión sobre la persecución o Carrillo había dicho algo? No, yo he dicho eso, que había acabado el momento de ese momento del robo en la bolsa hasta la persecución de después, que me parece espectacular. Y ahí me quedé... Sí. Vale, pues... Sí, y luego me incorporé yo y ya está comentada toda esta parte. ¿También tú? Sí, yo me incorporé y ya la comentamos entre él y yo. Vale. Te pusimos a parir también un poco, si lo quieres. Sí, te hemos comparado con Nolan, o sea, hemos dicho, nos deja improvisar como Nolan, pues, ¿a qué vamos a quejarme? Bueno, a ver cómo lo puedo hilar. Difícil. Va a tener que hacer ahí un montaje. Vale, ya sé cómo lo voy a hacer. Mis kinders con tu bolsa escrotal. Placenta pa' desayunar, vallas de goji pa'